Cinema presenta Películas con Chicha. Películas con chicha. Chicha. Chicha. Chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha. Películas con chicha. Amigos, estamos aquí en otro Películas con Chicha. Bueno, y hoy vamos a hablar de una película también, bueno, que tampoco es que sea extraño, porque ya hemos traído ya alguna película española por aquí, ¿eh? Bueno, pues otra película española, esta es de un jovencito director, bueno, jovencito, si se puede decir, pues ya el hombre ya tiene casi 50 tacos, pero bueno, pero jovencito director, dentro de lo que cabe, Juan Antonio Fresnadillo, español, de estos que han tenido la suerte y la buena visión de irse a currar fuera, como nuestro invitado especial de hoy, ¿eh? Bueno, pues Juan Antonio Fresnadillo, que dirigió en el 2001 Intacto. Sí, señor. Que es la película de la que vamos a hablar hoy. Bueno, ¿quiénes estamos por aquí? Pues Gonzalo, vuelve a hacer pira, este hombre. Ay, es que ha dicho que hasta que no pueda comprar micro nuevo, que no viene. Y claro, como las donaciones andan un poco escasas, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, ¿quiénes más tenemos por ahí por los estudios centrales? Eduardo Edgood. Hola amigos, ¿qué tal? Yo aquí encantado de estar en Pelis con Chicha, encima con una peli española, un thriller, tío. ¿Un thriller español? ¿Qué pedazo de thriller? No tiene nada que ver con la guerra civil, ni sí, sí. Nada. Hola, mola. Ni salen tetas, bueno, sí que salen tetas. Sí, salen, sí, bueno. Sí. Encima hay un plano de, bueno, ya hablaremos de ello, de cine español, venga, de hay que poner tetas por algún lado. Muy bien, y está también el hombre picaraza. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí con los chicheros a tope. Muy bien. ¿Quién está por ahí también? Luigi. Hola, buenas tardes. Venga, que además está Eusebio Poncela, que en su momento era uno de mis actores favoritos españoles. Después de esta peli has cambiado de opinión. Sí, la verdad es que se ha quedado un poco corto. Pero eso lo digo luego. Bueno, es el actor español que mejor recibe las palizas. Sí. Vale, de verdad, ¿eh? Aquí un buen parry. Dos buenas se lleva aquí. Bueno, ¿y quién tenemos de invitado especial? Rubén Sánchez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? Oye, encantado de estar aquí con todos vosotros compartiendo este ratillo. Bueno, y decíamos que tú también te has tenido que ir a trabajar fuera porque estás ahora mismo en Bruselas trabajando. Sí, bueno, pero es temporal, ya volveré dentro de poco, supongo, así que nada, pues hoy una buena experiencia. Volveré, muy bien, pues bueno, pues, estupendo, porque mira, tenemos oyentes por todo el mundo y joder, nos hace muchísima ilusión además cuando pues, eso, oyentes que están fuera de España o que son de Sudamérica y tal, se apuntan aquí a ver Películas con Chicha, pues nos hace una ilusión especial, ¿no? Tenemos ahí una ilusión especial. Bueno, pues ya sabes, Rubén, la primera pregunta es para ti y es ¿por qué has venido con una película española al Películas con Chicha? Con lo que, como sabes, que nos gustan tanto. ¿Por qué? Lo sé, lo sé. Debe ser mi faceta de provocador. Nah, es broma. No, pues mira, se me ocurrió plantearla para un Pelis con Chicha pues en un impulso, porque la vi en su momento en el cine hace porrón de años, en el 2001 sería cuando salió, ¿no? Y no la había vuelto a ver hasta hace poco y confieso que no las tenía todas conmigo cuando comencé a verla por segunda vez, porque muchas veces el segundo visionado resulta un fiasco, ¿no? Y en este caso me sorprendió agradablemente porque me gustó, si cabe, más que la primera vez. Yo creo que es una película que en su momento rompió moldes. Cine fantástico español, que no es muy habitual, bien realizado y más todavía siendo la ópera prima, ¿no?, de este hombre, de Juan Carlos Fresnadillo. Y en aquella época lo único que me resultaba tragable, vamos, lo que más me gustaba, es este Amenábar, Álex de la Iglesia. Y esto fue, pues, creo que abrió una nueva vía que no estoy seguro que haya tenido muchos seguidores, pero que yo creo que todavía es una referencia no muy lejana en el cine fantástico español. No es obviamente un peliculón al estilo El Padrino, pero sí que yo creo que tiene algunos detalles, ¿no?, de guión, dirección y de actores para tenerla en cuenta como peli española. Y eso es lo que más o menos lo que se me dio por ahí. Muy bien, pues bueno, vamos a hacer una rondita a ver en dónde nos posicionamos cada uno y a ver, contarnos por ahí. A ver, Eduardo, cuéntanos. Bueno, yo intacto, creía que la había visto en el cine, pero no. Me hubiese gustado verla en el cine, porque en su momento yo escuchaba la radio muchos programas de cine y la pusieron muy bien, pero no. Y lo que hice es comprarme el DVD que salió en la colección esta del País de Cine Español, y me gustó bastante. Lo que pasa es que sí que es verdad que ya no la había vuelto a ver. O sea, son de estas películas que ves, te quedas satisfecho, pero ya no vuelves a ver. Y al verla esta segunda vez, no es que no me haya gustado, o sea, me ha gustado mucho. Lo que pasa es que yo viendo el cine últimamente soy horrible, porque lo tengo que ver en 4 o 5 veces las películas. Pierdes el hilo. Y pierdo el hilo de la trama. Y me ha pasado eso un poco, que me he perdido un poco, pero luego he recapitulado todo lo que había visto y digo, sí, ya lo tengo todo. Y me ha parecido una obra muy original, macho, que si en vez de estar en Esbaralia y otros personajes, estaría Bruce Willis o cualquier actor de estrella, sí, exacto, fuera una producción americana, yo creo que sería un peliculón. Y eso, que me gusta mucho, vamos, en pocas palabras, y está muy bien hecha técnicamente. A ver, hombre Picaraza, cuéntanos. Bueno, pues yo soy de los que la alquilé en el videoclub. Yo en los años 2000, era habitual a varios videoclubs y la alquilé en el videoclub y la verdad es que me gustó. Es de esas películas que lo que decía Eduardo, ¿no?, que si hubiera sido americana hubiéramos todos flipado, la hubiéramos tenido en nuestro top de películas. Y es una película muy original en ese sentido, ¿no?, que juega con varios factores, con la suerte y estas cosas. Sale más Bonsido, o sea, solo por eso ya tiene un punto extra. Y me ha pasado igual, ¿no? Yo no la había vuelto a ver. Cuando dijisteis Intacto, yo decía, joder, Intacto, me gustó, no me gustó. Creo que estaba bien, no sé qué, no sé cuántas. Y mi manera de ver el cine ahora, pues es un poco también un poco raro. En mis ratos libres en el camión o en el trabajo, que es cuando, porque claro, mi mujer no la quería volver a ver, y ahora me va a tragar esto. Entonces en casa no la puedo ver, la tengo que ver de otras maneras. Y no me ha gustado tanto como me gustó la primera vez. Creo que puede ser porque, como ha pasado tanto tiempo, y como pasa muchas veces, ¿no?, que hemos visto muchas cosas parecidas. El tipo de película este así en plano oscuro y tal se ha puesto también muy de moda, ¿no? Pues a lo mejor por eso no me ha gustado tanto, ¿no? Y no me ha llegado a ver cómo me enganchó la primera vez. Sí que es verdad que técnicamente está muy bien la película, merece la pena verla, pero le he visto unos pocos más, le he visto más fallos que la vez que la vi por primera vez. A ver, Luchi, cuéntanos. Bueno. Yo no voy a decir que no me haya gustado. En principio, además, es una película que me resultó épica, porque me llevó, la primera vez que intenté verla, al Olimpo de los Dioses, con Morfeo. Entonces, posteriormente la he podido ver completa y bueno, la película la verdad es que no está nada mal, no llega a ser peliculón, pero no está nada mal, como decía antes Rubén, mi paisano, tiene detalles, y entonces gracias a esos detalles la película crece y bueno, y te mantiene, digamos, que lo malo pierde frente a lo bueno. Y luego, bueno, la banda sonora, de la que luego hablaremos, está muy bien en su sitio, muy descriptiva y bueno, ayuda a que tenga ese clima, ¿no?, de suspense y de tensión. Muy bien, bueno, pues a mí también me parece que, a mí me gusta, ¿eh? Me gusta, tiene cosillas, luego hablaremos de los pros y los contras, pero en general le doy mi aprobado, ¿no? Me gusta bastante. Sí que, bueno, es un thriller psicológico, así que rompió moldes un poquito con el cine español que veníamos viendo hasta ese mismo momento, ¿no? Y entonces sí que ahora, vista ahora, pues quizás ya no sea tan original como cuando, como el recuerdo que teníamos, porque yo también la vi en su momento y no la he vuelto a ver hasta ahora. Y hombre, yo creo que me dejó buen pozo. Ahora me ha gustado, pero bueno, sí que es verdad que, claro, abrió camino, o sea, Fernadillo abrió camino. Y luego, pues claro, hemos visto cosas de otros jóvenes directores que han despuntado en el cine español, como Bayona, Balagueró, Amenábar. Bueno, Amenábar igual abrió el camino antes con Tesis, que es su ópera prima también así, oscura y tal, un thriller también así psicológico. Vigalondo, Rodrigo Cortés, ¿no? O sea, son los nuevos directores que han despuntado ahora un poquito en el fantástico terror español, ¿no? Y bueno, pues ahí abriendo camino con estos, y la verdad que hombre, es una encomiable, ¿no? Seguramente los derechos, no, yo no lo sé, pero seguramente los hayan comprado los americanos, porque estos compran todos los derechos, de todo, luego ya verán si las hacen o no. Los compraron en su momento, lo que pasa es que todavía parece que no los han usado. Sí, no sé si los habrán perdido. No, se han comprado todas. Sí. Película que sale, película que compra. Luego ya verán si la hacen o no. Pero bueno. Hombre, desde luego, como ópera prima, hay que reconocerle que está a un buen nivel. Uh-huh. Es que la ventaja de la ópera prima de esta gente, que estos directores, como hemos dicho, un poco jóvenes, que apuestan un poco por el cine español de calidad, es eso, que no tienen miedo a hacer una película, tirarse a la piscina con una película, con un poco fantástica, no tienen miedo, ¿no? Sí. Que parece que en España no podamos hacer ese tipo de películas, pues sí que se pueden hacer y aquí estamos para demostrarlo, ¿no? Y eso sí que es verdad que hay que agradecérselo, ¿no? Intacto, ¿no? Que es una película que en su momento no era una película típicamente española y sin embargo, oye, película hecha desde aquí y con un buen resultado, ¿no? Que no deja de ser una cosa encomiable, ¿no? Hay que agradecerla. Sí, pues aquí es complicado lo de hacer cine porque casi todas las productoras lo que hacen es sus propios proyectos, ¿no? Es muy difícil hacer proyectos de otros. Aquí Fernadillo pues tuvo que hacer lo propio, lo mismo que los demás. Este hombre pues empezó yéndose nació en Santa Cruz de Tenerife en el 67 y en el 85 se fue a Madrid, estudió sociología y fotografía. Entonces esto, pues al estudiar fotografía le abrió el camino pues a rodar cortos, a meterse en ese mundillo. En el 87 abre su propia productora, porque si no abres tu propia productora, aquí no te comes nada, no hay manera de vender un proyecto ni que te financien un proyecto. Entonces abre su productora para hacer cortos y publicidad. La publicidad da mucha pasta. Entonces, a raíz de ahí, pues hizo el corto Esposados, bien, con el que tuvo la suerte de estar nominado al Oscar. Y después ya hizo Intacto, gracias a esa nominación al Oscar, pues consiguió la financiación. Con Intacto lo petó. Luego hizo con nuestro amigo Jodorowsky, que también salió en el anterior. Con Jodorowsky hizo un cortometraje que se llama Psicotaxi. Y en 2007 ya lo petó, ya se fue fuera a hacer la secuela de 28 días después, hizo 28 semanas después, que ahora ya se está preparando la de 28 meses después. No sé hasta dónde llegaremos. Y luego hizo Intruders en 2011, otra de terror, otra así más modestita también rodada en España, porque creo que esta es de Filmas, ¿no? Del proyecto este que tiene Filmas aquí en Cataluña con Castelao Producciones, me parece que es, para hacer películas de terror de bajo presupuesto. Y ahora está precisamente rodando como Steven Spielberg de productor. ¿Qué tal? O sea, aquí todos los postcinemas los hilamos, ¿no? El anterior de... todo va unido. Pues Steven Spielberg le está produciendo una película, un thriller también en Los Ángeles, que lleva de momento el título provisional es Wednesday, que andan en producción. Es que es una producción que se ha ido retrasando porque se supone que era en un principio para el 2008 esta producción, pero estaba un poco, se congeló cuando fue lo de la huelga de guionistas de Hollywood. Pues lleva congelada ya tiempo, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que aquí sí que pone fecha de estreno año 2016, o sea que para el año que viene igual lo estrena. A ver si cae. Pues a ver si es verdad. Y bueno, lo que ha hecho fuera, bueno, sí. Intruders es de España, pero yo creo que también. Sí, porque son los proyectos de esto de Filmas y de Castelao están producidos aquí en Barcelona, rodados en España, equipo español y tal, pero y están rodados en inglés. Están rodados en inglés para intentar venderlo fuera y de muy bajo presupuesto. Yo creo que van casi ya destinadas a autocines y cosas así. Sí, pero por ejemplo, a mí la Intruder sí que me gustó. Y bueno, y 28 semanas después también casi me gustó más incluso que 28 días después. O sea que en realidad es un tío que sí que hace. Uh-huh. Que está demostrando que sabe hacer cine, ¿no? De hecho, hace cine de cara al mundo, ¿no? De cara a España. Sí, ¿vale? Porque Intacto lo que consiguió es venderla a muchos países. Pues es que Intacto. Incluso en Gran Bretaña fue bastante. Funcionó muy bien. Pero Intacto yo creo que lo hizo. O sea, la visión que tuvo es que después de haber estado nominado al Oscar, como hemos dicho, se abrió, vio el campo, el verdadero campo para el cine es no España, sino el mundo entero, ¿no? La globalización, la ventaja que da es que tú puedas vender tu proyecto fuera. Entonces, si haces una historia que Intacto, en realidad puede ser España, o sea, puede suceder en España, puede suceder en Estados Unidos, puede suceder en Francia, puede suceder en cualquier sitio del mundo, ¿no? No está localizada en un sitio concreto. Entonces, eso también le da una ventaja de cara a abrirse camino en otro mercado, ¿no? Sí, hombre, aquí sí que vemos para él. Aquí sí que vemos que está hecho, o sea, que está ambientada en Madrid, porque sí que vemos los matrículas de los coches con la M, y las llamadas de teléfono, los números de teléfono empiezan por 91 y tal. Pero bueno, pero puede estar ambientada en cualquier lado. Lo que sí que es puede ser válida en cualquier sitio, ¿no? Lo que sí que es un ambiente completamente diferente, que incluso como fuera del tiempo y fuera del espacio, en otro ámbito completamente eso distinto, es el hotel, ¿no? El Ukanka este, porque si os fijáis, los coches son como el coche con el que sale de allí y eso es Federico al principio, es como un coche de los años 40, de los años 50, es un coche así, los mismos trajes que se ponen con el cuello alto y tal, son totalmente anacrónicos, no los pueden encajar en una fecha, ¿no? Esto, y además todo con esas paredes rojas que tiene en plan Kubrick, ¿no? Y El Resplandor o David Lynch, que yo le veo muchísimo de David Lynch a esta película, pero muchísimo. O sea, toda la ambientación con esos colores, toda esa tensión, el ambiente este raruno que hay, la misma música que luego hablaremos, que a mí me recuerda muchísimo a Vada Lementi. Me recuerda muchísimo a David Lynch. Y entonces todo ese ambiente es un poco Twin Peaks o el bar este de Twin Peaks o así, ¿no? Es un sitio como fuera del tiempo, fuera del espacio, una cosa extraña. Sí, las localizaciones fueron principalmente Madrid, Arganda del Rey y luego Tenerife, porque Fresnadillo, al ser de allí, pues lo que decía es que había vivido toda su vida a la sombra del Teide. Entonces lo que se ve allí creo que es parte del Parque Nacional de las Cañadas del Teide. La parte de los árboles creo que es en Canarias, y toda la parte del casino también. Sí. Además lo grabaron en un casino real, que por lo que parece no es nada fácil, o sea que eso también le da un poco de autenticidad al tema, ¿no? Uh-huh. No, y además que se ve el Teide en la imagen final cuando se va Tomás de allí y tal, se ve el Teide al fondo. Sí, pero si tú dices que es Las Vegas, te lo puedes creer, ¿eh? Sí, cuela. Yo, de hecho, hay que decir que tuve problemas para grabar en un casino, que si hubieran venido aquí al casino Montes Blancos, que lleva abandonado 30 años, que da miedo de por sí, me ha quedado bien. Está en un monte ahí, abandonado, sí. Lo que no da miedo, ¿eh? Da miedo. Lo que no tuvieron permiso es para rodar con el helicóptero, las tomas aéreas, y al final, pues fíjate, ya en el 2001 usaron un dron, ¿eh? Un helicóptero ahí en miniatura, con el que hicieron ahí las tomas aéreas y tal. Precisamente te quería preguntar, Abraham, que cómo habían hecho la última escena, porque decía yo, no se ve, en fin, no parecía un helicóptero, pero digo, ¿qué es, una grúa? ¿Qué es? Y era un dron. Pues, sí, es un dron. Hombre, en aquella época yo creo que todavía no se estiraban estos de cuatro motores, que yo los he visto rodando. Sería de los primeros drones, ¿no? Tiene una estabilidad de la pera, pero sí que se usaban helicópteros de miniatura de la época, y se usaba mucho, sobre todo en interior, porque en exterior es más difícil controlarlo con el tema del viento y tal, pero se usa mucho Zeppelin. Mucho Zeppelin por el tema de la estabilidad, ¿sabes? Como al ser un globo es mucho más estable los movimientos, no tiene movimientos bruscos ni cosas raras. Se usaba mucho Zeppelin. Sí, Zeppelin es en miniatura, de medio metro, de un metro de largo. Bueno, en cuanto al guión, pues es una especie de fábula sobre la suerte, ¿no? Lo escribe el mismo Fernadillo con Andrés Coppel, que lo está mirando, y lo único que ha hecho este hombre así de medianamente destacable es el guión de Noche de Reyes, Ya está, debe ser algún amiguete que le he metido aquí para el guión. Dice Fernadillo que se basó en casos reales y en noticias de las fortunas que se obtienen por azar, que le toca la lotería y tal, que se dio cuenta de que es muy común que la gente que ha ganado grandes premios en cuestión de unos pocos años acaba más arruinados todavía que cuando consiguieron el premio. O sea que, no sé, o se meten en cosas que les generan gastos que luego no son capaces de sustentar, o bueno, que acaban jodidos perdidos. Y luego eso, también en que se basó en casos reales de acciones de este tipo, como las pruebas que hacen estos, ¿no? Que al final acaban implicando a otras personas. Entonces el tema de la suerte, de cómo la suerte de uno o la acción de uno, por ejemplo, alguien que va a suicidarse en una autopista, se echa en una autopista, pues repercute en otras personas totalmente ajenas a él, como el que está conduciendo, ¿no? Como la mala suerte de uno, pues es la buena suerte de otro, o, y así. Y luego también dice que se basó en cuentos infantiles y en juegos de niños, porque sí que tienen todas las pruebas un halo un poco infantiloide, ¿no? Y así, además los cuentos de críos, yo ahora que lo estoy leyendo a mi niña, los cuentos originales de los hermanos Grimm y de Andersen. ¿Cómo haces eso? Los cuentos originales son duros de cojones, porque tengo dos libros con cuentos originales y se los leo alguna noche. Son duros, ¿eh? No tienen nada que ver con Disney, está edulcorado a más no poder. Pero de hecho, ¿cuál es la Cenicienta? La que para meterse, las hermanas para meter el pie, porque tiene unos pies gigantes, para meter el pie dentro del zapato, lo que hacen es cortarse los dedos del pie, cortarse, limarse el talón para entrar dentro del zapato. Le está sangrando cuando lo mete, entonces claro, el otro detecta que lo gore ahí. Detecta que no es su pie, porque, o sea, que no es para que él vio en el baile y tal, porque ve que la sangre goteando del zapato. O sea, es que es muy todo fuerte, ahí gore. Y hombre, Caperucita, por ejemplo, el lobo descuartiza a la abuelita y se la da a comer a Caperucita. Perucita. Sí, sí, sí, es canibalismo, sí, le da la carne y la sangre como si fuera vino. Sí, sí, le da la sangre como vino, o sea. Sí, los cuentos originales son muy sanos. Entonces, este tiene un poquito de eso, ¿no? O sea, bueno, la primera prueba, por ejemplo, a mí me recordaba las tonterías estas que oyes ahora los informativos del balconing, de la gente que salta del balcón, a balcón y cosas de esas, ¿no? Son pruebas como de adolescentes, de venga, vamos a ver si cruzamos la autopista corriendo y no nos pilla ningún coche. Un poquito así, un poquito infantil, sí que tiene las pruebas, ese ramalazo así. Que por cierto, el que la cruza es Guillermo Toledo, yo creo que cuando no le conocía casi nadie, ¿no? Alguno igual está deseando que fuera verdad, ¿no? Bueno, hemos hablado de los estrenos, pues sí, se estrenó en España el 9 de noviembre de 2011 y la verdad que tuvo mucha suerte de estrenarlo después en todo el mundo, pero la verdad que las fechas aquí bailan mucho porque se estrenó desde el 2002 al 2003, incluso en algunos países en el 2004, ¿eh? Aunque fue a Sundance y Cannes y todo esto. Tardó en estrenarse en algunos sitios, ¿eh? Y luego, ¿no creéis que la inserción ahí, la utilización de un actor como Max Don Sydow fue un poquito también para venderla fuera, ¿no? Para tener a un actor de prestigio que tuviera un nombre fuera y poder vender la película mucho mejor? O sea, esto, yo creo que iba ya con vistas a la hora de elegir ese actor. Sí. Encima, como es un poco homenaje a Bergman, porque es un poco... Todo lo que hace Max von Sydow es un poco homenaje a Ingmar Bergman, ¿no? Entonces, es un poco la licencia que se tomó este tipo, ¿no? Y meterlo ahí le da, claro, de caché a la película. Y luego también tiene una escena, bueno, la escena del final que es chula porque ella cuenta su historia y tal. Lo está contando en inglés, pero se lo cuenta a Leonardo de Paralia, pero el otro no, se supone que no tiene que saber inglés, o sea, que le habla al desierto. Porque... No sabemos si sabe inglés o no. Está Federico también allí, y Federico sí que sabe inglés, pero supongo que Federico ya se sabía la historia de antes. Claro. Sí. Lo chulo del guión es que el Eusebio Poncela era como el hijo del Max von Sydow, ¿no? Porque lo había criado, lo había encontrado también tras haber sobrevivido a un terremoto, me parece que dicen al principio, y él mismo, Poncela, estaba haciendo lo mismo un poco con Esmeralda. Uh-huh. Quería, digamos, tenerlo como cachorro para eso. Como el aprendiz. Sí. Sí, pero bueno, el judío Sam tenía el don, o sea, lo coge como discípulo, pero él tenía la suerte, y yo creo que Federico, que es el personaje de Eusebio Poncela, yo creo que lo quiere más, o sea, también adoctrinar y tal, pero más utilizar. O sea, es una herramienta para poder conseguir llegar a Max, que es claro, eso lo sabemos después, ¿no? Que es lo que pretende. Al principio parece que lo que pretende es ganar dinero con lo que sabe hacer, que lo único que sabe hacer es usar la suerte. Entonces, como él ha perdido el don para poder usar la suerte, lo que quiere es encontrar a alguien que tenga ese don para poder utilizarlo y entrar en este circuito de apuestas. Pero luego vemos que lo que realmente quiere es llegar a Max y cargarse a Max, porque le está todo el rato diciendo, tú es que no vas a llegar a viejo, ya me voy a ocupar yo de que no llegues a viejo. Sí. Y las pruebas también, en realidad, yo la primera vez que la vi ni me di cuenta, pero la segunda vez que la he visto, las pruebas son un circuito que prepara Sam, el judío, para conseguir encontrar gente para que llegue a esa prueba final. Pero en realidad es él, porque realmente el que organiza las pruebas, el que está en todas las pruebas, es el secuad de él, del bigotillo. Sí, sí. Entonces es un circuito de pruebas. Sí, sí. Sí, bueno, Sam da la impresión de que está buscando a alguien que tenga más suerte que él para terminar de una vez y no lo encuentra, ¿no? Y es una especie como de condena para él en el sentido de que dice, joder, no hay nadie que me pueda ganar, así que nada, tiro para adelante, ¿no? Es una desde el punto de vista moral, la verdad, es un poco complicada la película porque, claro, en fin, hay muchos detalles que dices tú, es un poco cabrón este tío, ¿no? Sí, incluso muere sonriendo. O sea, si os fijáis, él muere feliz, parece que muere feliz. Es como, por fin me han disparado, por fin alguien acaba conmigo, ¿no? Cuando dispara, claro, cuando dispara y hace clac y no tiene bala él tampoco, se da cuenta de que tenía más suerte que él y que va a acabar ahí, su suerte, ¿no? Sí, se le ve como cara de alivio, curiosamente, sí. Pero yo creo que, o sea, él sí que piensa que ahí había ganado, pero si te das cuenta, el del bigote ha sacado la pistola, porque si el Max von Sydow no puede matar al que se le enfrenta a él, se lo va a cargar el del bigote, es lo que entendí. O sea, como de todas formas, es un poco raro, es un poco confuso ese final, porque ¿quién tiene suerte ahí? ¿Ella o él? ¿La tiene Sara? ¿La tiene...? A ver, el final, vamos a pegar un poco el final. El final es que... empezamos por el final. No hemos hecho ni el resumen de la historia. El que no la haya visto, que se joda ya directamente. El final, vamos a ver. Está en la última prueba, consigue llegar allí Tomás, que le lleva a Federico a la última prueba para conseguir recuperar a su chica, ¿no? A la foto de su novia, que también juega con el rollo de que Sam siempre ha jugado contra la suerte, contra alguien que tenía suerte, pero nunca ha jugado contra alguien que va allí a jugar por amor, ¿no? Porque está enamorado. Entonces ahí ya Sam se acojona un poquito. Se supone que había perdido la suerte. O sea, Y entonces yo creo que ahí Sam ya se acojona un poco. Por eso le hace la entrevista. Y bueno, es que yo voy saltando de un lado para otro. Quería hablar del final y al final me voy para otro lado. Bueno, el final. Están ahí con la prueba, ¿no? Entonces Sam hace el primer disparo. Hay 5 balas en un revólver que tiene un tambor de 6 balas. Hay una que está vacía. Dispara Tomás a Sam y clac, no hay bala. Vale. Entonces ahora le toca a Sam disparar a Tomás. Y cuando va a disparar a Tomás, entra Sara, que es la policía, que luego hablaremos también de cómo cojones llegó allí. Pero bueno, entra y entonces este se gira el revólver hacia ella y la bala que iba destinada a Tomás ya no va destinada a Tomás, sino que la dispara contra Sara y resulta que tampoco hay bala. ¿Quién tiene la suerte ahí, Sara o Tomás? ¿O los dos? Pues, ¿o ninguno? ¿O qué pasa aquí? Yo creo que, fíjate, al final, mi opinión en este final es que todos consiguen lo que querían, quizá excepto Federico. Porque Federico se da cuenta de que en realidad lo que ha hecho ha sido perder un padre adoptivo, pero el resto, quiere decir, el judío se libera, Sara también, con la frase esta que dice, y Tomás consigue la foto, la quema y se va. Y el único que se queda ahí puteado es Federico, en mi opinión. ¿Y por qué se queda Federico? ¿Por qué no se va? Yo, es una de las preguntas que me hago al final. ¿Por qué se queda ahí esperando a la policía? Se da cuenta de que ha matado a su padre adoptivo, claro, o sea, que ha muerto su padre adoptivo. No, yo creo que Federico lo que hace es que lo que se queda él es el imperio del Sam, ¿no? El casino en realidad es como si fuera del judío, ¿no? Hombre, cuando llegue la policía, a ver cómo se escaquea de sí, bueno, el tiro de ese. Pero bueno, como... en realidad él no ha disparado. O sea, no ha hecho nada. Ni siquiera estaba allí. Claro, él no ha hecho nada en realidad. Entonces, creo que se queda como el dueño del casino. Pero tiene que explicar qué es lo que ha pasado con los seguros y estas cosas. Ahí sí. hay mucha chicha, ¿no? Porque obviamente el tío está obviamente envuelto. ¿Qué haces? ¿Estás rodeado de 6 muertos y estás fumándote un cigarrillo? Por lo menos te tendrás que explicar, ¿no? Hombre, está claro que este hombre durante 7 años las ha pasado putas. cosas fuera de del búnker ese, y supongo o supuestamente quiere, o sea, está cansado, está harto ya, entonces prefiere quedarse allí sentado en el sillón y que se las den todas en el mismo carrillo, o bien no le implican y puede seguir adelante en el casino, o bueno, o le encierran, o en fin, yo creo que se queda ahí un poco a su suerte. Y hay que tener en cuenta que de todos los, digamos, estos vampiros de Tuna, ¿no?, de los que había allí, que está el Sam, Sara y Tomás, él ya no tenía suerte, o sea, que es por eso digo que igual es el único de ellos que es el que no consigue lo que quería, porque el resto sí lo consiguen, Sam, Sara y Tomás sí lo consiguen. Sí, pero bueno, y otra pregunta que me surge es cuando, porque parece que la suerte es como una especie de energía que ni se crea ni se destruye, solo va pasando de unos para otros, ¿no? Y se transforma, ¿no? Pasa de unos a otros. Entonces, cuando muere Sam, porque aquí vemos que lo que se apuestan al final son personas, es la suerte de las personas, y mientras estos tienen cuatro fotos, Sam tiene un archivador que te cagas, es una pared entera llena de fotos. ¿A quién, o sea, a quién le va toda esa suerte después de todas esas fotos? Se supone que la tiene Sam. Yo lo he pensado, si te das cuenta, cuando miras el archivador, de todos esos es gente a la que se ha cargado. Digo, ¿será genocida el tío? No, no es gente a la que se ha cargado, es gente que se ha apostado, o sea, gente que ha ido allí a apostarse con él, contra él. Supongo que habrá algunos que han apostado una foto y otros que han apostado 40 fotos, digo yo. No, pero toda esa gente que ha apostado contra él los ha matado. Ah, no, sí, la gente hay otros al que haya apostado contra él. Sí, la última prueba del circuito. O me matas a mí o te mato yo a ti. Sí, la última, o sea, es un circuito de pruebas. Un circuito que se supone que lo hacen pues cada año o cada cierto tiempo hacen el circuito de pruebas, ¿no? Y la última prueba es a muerte. Es el que consigues más puntos, digamos, el que consigue pasar todo el resto de pruebas, el último que queda de la eliminatoria, se la juega en la prueba final a muerte contra Sam. Entonces, todos mata esos son gente que. A Sam o le matan a él, claro. Lleva toda la vida haciendo eso. Y si os dais cuenta, si el Sam tampoco disparase, está del bigote para matar al otro tío. Lo tengo claro, ¿no? Pero me llama la atención el hecho de que en vez de ser una ruleta rusa al uso, bueno, aparte de ser inversa, porque no es cinco agujeros y una bala, sino es cinco balas y un agujero, no te apuntas a ti mismo, sino que apuntas al otro. O sea que además el tema es homicida ya de por sí, ¿no? Sí. Y otra cosa es el del bigote, está ahí en el último, o sea, después es su segundo, digamos, de Sam, pero yo supongo que antes, porque antes, cuando en la primera escena, cuando está con él y se quita la máscara con Federico, le dice, solo a ti te dejo verme la cara, solo a ti te dejo verme el rostro. Eso yo creo que es un fallo de guión. Sin embargo, después se la ve este tipo también. Yo no creo que sea un fallo, yo creo que es que este tipo del bigote reemplaza a Federico cuando él se va. Y ha pasado a ser el segundo. Ha pasado a ser el segundo. Y antes, esa labor de estar allí con la pistola, de estar de segundo, yo creo que era Federico. En la última escena hay dos guardaespaldas, no está solo el del bigote. De hecho, mueren los dos en el tiroteo. Por eso yo lo pensaba, digo, qué raro. Sí. Eso de lo del rostro. Y luego, además, se pasea por el pasillo sin la máscara y están los otros cogiendo el ascensor, que aunque está de espaldas. Y muy raro me parece a mí que solo le haya visto este. Estando todo el día allí en el casino. Sí. ¿No? Y, sí. ¿Pero solo está en los sótanos o también sube? En una escena está. Sube. Está solo, está a oscuras el casino. Está en una. Cuando coge el teléfono, que está en una peana el teléfono verde allí, solo el teléfono, y hay unas máquinas tragaperras, sale él por una puerta que está leyendo el libro este de los bichos y coge el teléfono. Y en ese momento parece que está en el casino, pero parece que está cerrado el casino, que no hay nadie. Y pasea por allí, pero parece que está cerrado. Porque una de las pruebas se queda a medio hacer, porque como está la policía ahí dando mal. Y esa prueba. Se supone que le quitas la suerte a los que besas y abrazas y todo eso, pero tampoco es que tengan mucha. Pero luego harían algo. Luego son unos pringados, ¿no? Tampoco es que tengan con mucha suerte. No, pero yo creo que esa prueba consistía en que, venga, el primero que se muera de esos pues es el que ha perdido su suerte. No, la prueba era quitarles la suerte y con tu suerte. Y si le consigues quitar más suerte al otro porque tu don es más fuerte, entonces tiras los dados y el que más el número más alto sale. Ah, vale, es verdad. Ah, sí, que tiraban los dados. Sí, número más alto. Era un juego de dados. Era un juego de dados. Ya no me acordaba. Y se apostaban cosas también. En trozos, y aparte se apostaban cosas. Y no solo se apostaban a las personas, sino que se apostaban cosas también, sí. Las dos cosas. Pero lo que dice Fresnadillo tiene un poco de razón, que la suerte es un poco que no es ni mala ni buena, o sea, la, porque el pobre que le quitan la suerte se lleva 10.000 calas. Sí, se lleva pasta, claro. Se lleva pasta, o sea, también ha tenido suerte, por otro lado. Eso de quitar la suerte o poner la suerte. La, no, y lo explica también la policía y la chica, dice, coño, si él me dijo que no cogiera este avión, o sea, me salvó la vida, o sea, y él se metió en el avión, que aunque se salvara, es una putada, o sea, porque te estrellas y encima te detienen, o sea... Y te pillan que has robado toda esa pasta. O sea, que es que, sí. que está sí. muy chulo. En ese aspecto, es muy relativa. Es muy relativa. Sí. Claro, sí. Y eso, y la suerte de uno es la desgracia de otro. Porque el Sam, pues vale, tendría mucha suerte y robaría mucha suerte todo lo que quieras, pero era un amargado. En vez de gastarte la pasta y... Se supone que la suerte del Sam, porque era un judío que sobrevivió de no sé qué, el holocausto, la tal... Y estaba ahí todo... Por eso, pero eso está bien. Sea suerte o no sea suerte, pues claro. Sí, eso de cómo funciona la suerte, yo creo que también está muy bien explicado. Eso de que el universo... intenta mantener el equilibrio en la suerte, ¿no? El equilibrio en la fuerza. Pues está... No, es el equilibrio, porque o por ejemplo, cuando se está apostando el judío con el torero ahí con Alejandro, ¿no? Se van a disparar y tal, pues claro, cuando utiliza la foto de ella, la suerte de ella, para salvarse y para matar al torero, el policía que está custodiando a Ana, pues limpiando el arma, va y le dispara accidentalmente, ¿no? Y la deja ahí maltrecha. Entonces es eso, es la suerte que utiliza Sam para librarse del disparo, parece que luego le repercute a Ana, que es la foto que se está utilizando en ese momento, ¿no? En que a ella le entra la mala suerte. Sí, no, simplemente que lo que comentabais antes, vamos, me parece casi la parte más filosófica de la película, que es el hecho de que aunque tengas mucha suerte en los juegos de azar, no quiere decir que tu vida no sea una mierda, ¿no? Uh-huh. Porque al fin y al cabo te libras de un accidente, pero se muere tu familia, te libras del campo de concentración, pero o sea, eres el único superviviente y este tipo de cosas, ¿no? Sí, y además luego el tema de que ni fotos ni te pueden tocar ni bueno, o sea, me parece una tortura más que un don. Yo no sé hasta qué punto es cosa de la suerte o ellos piensan la suerte y no tienen nada que ver con la suerte. En parte es algo, de un rito también, o sea, lo de cómo capturan la suerte y todo eso entra dentro de una especie de rito del que hablan, ¿no? Porque le dice, esto es un rito ancestral que por el cual has capturado el alma de la persona en la foto y no sé qué, que sí que tiene que ver un poquito con eso que se ha oído alguna vez de que los indios no querían que le sacasen fotos porque pensaban que se capturaba el alma en ellas, ¿no? Y que se iba el alma en ellas, en las fotos, ¿no? Tiene un poquito con ese tema, el tema de las fotos que te atrapan, ¿no? Que atrapan la suerte, o te atrapan el alma, te atrapan. Sí, el guionista Andrés Coppel también partía de una premisa, decía que bueno, que él había llevado tiempo pensando en que cuanto más quieres a una persona, más influyes en su destino. Y se preguntaba, ¿no? Como punto de partida del guión, quizá, y si resulta que les estás quitando la suerte, ¿no? Ya que es otra forma de verlo. Sí, pero sí que está chulo que crea ahí como un mundo así en el que, como hemos hablado antes, de la fuerza, pues eso es la suerte, como algo que existe ahí y está muy chulo. Luego ya es un poco cogido con pinzas, porque dices, venga, ahora corto la foto y ahora... Sí, ya está. Ahora... No sé. Pero bueno, es que eso está un poco utilizado también porque te deja entrever que Tomás se ha salvado del avión porque en el último momento la que tenía suerte era su pareja, era Ana, y se la quitó mediante la foto, ¿no? Y en eso te la deja ver un poco así, porque también tiene fotos en la mesilla de noche la policía, que también se supone que le ha quitado la suerte en el accidente a su marido y a su hija, y por eso han muerto ellos y ella no, porque si vemos en el flashback... Que por una parte yo la primera vez que vi el flashback dije, joder, va, otro flashback aquí melancólico de el marido acariciando a la mujer y no sé qué, vaya cutrez meter un flashback así. Pero la segunda vez que lo vi, coño, es que la niña le da un tortazo a la madre, la toca y le dice, mala. Y luego el marido le hace una caricia y en esos dos movimientos parece como que ella, que tiene el don, o que es posible que tenga el don, se ha adueñado de la suerte de ellos y por eso ellos han fallecido en el accidente y ella no. O sea que al final está el flashback que está bien metido ahí. Le toca el brazo y no sé qué, cuando van a volcar le coja la niña. Sí, sí, sí. Vamos, yo es que como no creo en la suerte, me parece. Todo eso de jugar con la suerte es un poco. Pues eso, sí, puede ser la suerte o puede no ser la suerte. No, pero eso mismo es muy interesante lo que dices, porque claro, efectivamente, igual resulta que estos tíos están tospirados y les ha dado por hacer inventarse esta historia y viven en su propio mundo, ¿no? Claro, claro. Porque en realidad dice, ay, es que te estoy robando la suerte. Pero, digas tú, o sea, a lo mejor lo que tú consideras que es suerte para ti en ese momento, pues la suerte que me estás quitando, a mí me estás dando buena suerte por hacer eso, ¿no? Díselo al calvo, sí, díselo al calvo de la ruleta. Claro, no, pero también, por ejemplo, decimos que Tomás no te perdió la suerte porque falló la prueba de los árboles, de correr por el bosque. Perdió esa prueba, pero gracias a esa prueba no va primero con Sam a lo de la pistola y va el torero y muere el torero. Si hubiera ganado esa prueba, hubiera ido antes y hubiera muerto él. También al fallar esa prueba hace que tenga suerte y que no acabe muerto ahí a manos de Sam. Bueno. Y otra cosa en eso, creo que de esa manera es como descubre que se han jugado a su novia, porque si ganase. Posiblemente no hubiera descubierto eso y se la habría jugado contra el judío. Bueno, que luego se la juegan, pero me refiero que luego al finalmente la recupera, ¿no? Sí, pero es se la juega con una motivación, que es lo que le decía Federico, dices que porque él se juega a su novia, pero Tomás no lo sabía, entonces no estaba motivado realmente para superar la prueba de los árboles, sin embargo sí que está motivado para superar la última prueba. Sí, efectivamente, bueno, me esté preparando. Sí. Otro punto que tuvo aquí Fresnadillo para rodar la película, otra cosa que le marcó a él, ¿no? Y que pensó, esto tengo que rodar algo de esto, es que con 10 añitos sufrió casi en viva carne, ¿no? O sea, lo vio muy de cerca, la catástrofe aérea del aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, ¿no? Aquella catástrofe que pasó tan fuerte. Pues justo 20 minutos antes de que se estrellase ahí el avión, pasó él por allí y vio ahí el 747 y se impresionó por el pedazo tamaño que tenía el avión. Y justo al regreso, que regresaba de una comida, el coche con el que iba él con su madre sufrió un calentón y tuvo que parar allí mismo, en el mismo sitio donde estuvo el accidente. Entonces él vio pues todo el tema de las ambulancias, de todo lo que estaba pasando, lo vio. Y esto dice que le dejó obsesionado por el tema este del azar, de todas estas cosas, esto era comerse la cabeza con ese tema, ¿no? De los accidentes, y él quiso meter un accidente, que luego ya hablaremos, porque a mí el accidente me parece de lo más cutre, pero bueno, porque tiran cuatro trapos y cuatro cosas así por el suelo, por una campa, y ahora venga, aquí hay un accidente aéreo y ya está. En un vertedero, sí. Y punto, ¿no? Pero bueno. Se lo gastaron todo en el hospital este de campaña, me parece. Sí, es verdad, es el que mejor aspecto tiene. Leí por ahí que había dicho que en la siguiente película pensaba meter otro accidente de avión. No sé, la verdad es que no sé si lo hizo, pero sí que lo ponía en alguna entrevista que le hicieron después de esta. Y decía yo, joder, pues qué manía, ¿no? ¿Ya has hecho uno? Sí, sí. Hombre, el siguiente, el psicotaxi, no hay ningún accidente de avión, pero bueno. Está ahí Jodorowsky, que es un accidente en sí mismo, pero bueno. Sí, en sí mismo, sí. Bueno, en cuanto a actores, ya hemos nombrado muchos, pero bueno, vamos a ver. Leonardo Sbaraglia, que hace de Tomás, este prácticamente es de lo primero que hace en cine, ¿no? Se había hecho muy poquito. Este es hijo de artistas, hijo de familia de artistas, sus padres son actores, el hermano es músico, que se llama Pablo Sbaraglia, que, bueno, este hombre, Leonardo, interpretaba ya desde niño, ya en grupos de teatro y así. Y ha estado nominado al Emmy y todo por la serie Epitafios, una serie argentina que la recomiendo, que ya no me acuerdo mucho, pero yo la vi en su momento. Luego dice también que le costó mucho rodar esta película porque estaba sufriendo muchos dolores de espalda en aquella época, que le costó mucho. Y una cosa que a mí me parece que hace muy bien es eliminar el acento argentino que tiene, que tú le ves ahora en la de esta, la que está nominada al Oscar, la de las historias estas. Joder, macho, ahí tiene un acentorro que tenga, un acento argentino. Y aquí no se le nota, ¿eh? No se le nota nada. Sí, se le ocurra, sí. Hay que decirlo. A veces se le escapa alguna cosilla, pero es. Alguna vez estirada, alguna tal. Es un trabajo duro, sí. Hombre, y el problema que tiene esta película también un poco es lo que le pasa a todas las pelis españolas, que es que hablan muy bajico. Sí, es todo susurro. ¡Ay! Pero bueno, pero se entiende bastante bien, yo lo entendí bastante bien, ¿eh? Sí, bueno, esta no es de las peores. No es de las peores, ¿no? No. Bueno, hay cosas que cantan, ¿eh? Bueno, como peli española, bueno, como otra, como peli. Porque cuando le da la tijera, es que a mí se me cantó mucho, le rescata a Federico del hospital, le da la tijera en el coche, la saca ahí la bolsita de aseo, y cuando sale del coche sale con un corte de pelo perfecto, un sí, rasurado, sí. Vamos, bueno, que te diga un afeitado depurado, que dices, macho, en el coche con una tijera de mierda tú solo no has podido tener ese corte de pelo, ni de palo te has podido hacer. No te dicen si el tío era peluquero, igual era peluquero y claro. Sí, pero aunque seas peluquero, la parte está de atrás de los pelillos, esa no hay que cojones de dejarla bien. Y la barba, ¿qué? La barba igual. Bueno, como Federico, tenemos interpretando a Federico a Eusebio Poncela, un actor ya consolidado, español muy potente. Yo creo que este sí que es el verdadero protagonista, porque aunque Leonardo Sbaraglia tiene mucha presencia una vez que aparece en la cinta, es que no aparece ya hasta casi bien entrada, y el que sí que lleva toda la película de principio a fin y está en todos lados es Federico. Entonces, yo creo que es el protagonista real, ¿no? Porque es la historia de él. De él buscando suerte, de él contra Sam, que utiliza a Tomás, pero yo creo que es el protagonista. Bueno, y a mí me parece bien fuma, ¿eh? Sí, porque hoy en día con el rollo de no fumar y de eso, cuando ves a un actor que no es fumador y le ves fumar, jo, cómo canta. Yo no he fumado nunca, pero es que pone la mano, tienen la tendencia de poner la mano tiesa, rígida, y bajarla así como si fuera un robot, ¿no? Sin flexionar las articulaciones. Y este hombre lo hace muy bien, ¿no? Se ve que fuma de verdad. Y luego, joder, la voz que tiene. Pero sí que le noto que es muy de teatro. Que es muy de teatro, porque tiene unas entonaciones muy marcadas. Sí. No tan reales como tienen actores exclusivamente de cine, ¿no? No tan. Sí. Además, nota... es un actor ya de. Que este hombre ya empezó a comienzos de los 70 o incluso un poquillo antes. Y hizo mucho teatro y mucha obra de esta de teatro que se grababa para televisión también. Y muchos estudios juntos. Eso es. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que está diciendo Abraham, que joder, que tienen ya un defecto, ¿no? De interpretación o una virtud, depende, ¿no? Pero para el cine sí es un defecto. Entonces, claro. Sí es verdad que incluso al andar parece que, joder, como que parece un robot, ¿no? Sí, no que marca las posiciones, ¿no? Que le han dicho, esto sí, es primera, sí, esto sí, es segunda, sí, aquí te paras y te giras, y el tío llega ahí, se gira, se hace las marcas y se le nota, no queda tan natural, ¿no? Se le nota sin embargo, en primeros planos, digamos que expresa muy bien, ¿no? Que es un tío que nos da confianza, ¿sabes? O sea, ese es el defecto. En plano largo, pues le ves que no funciona. Y en planos cortos, del rostro, medio cuerpo y tal, ahí sí, ahí es creíble. Es que es complicado el cine, porque si te pasas de naturalidad, te queda demasiado chabacano, demasiado tal. Si te quedas corto y lo haces demasiado teatro, tampoco funciona. Es jodido, ¿eh? Más jodido de lo que parece. Además, la virtud del actor de teatro es eso, que en realidad en el teatro no paras en ningún momento, entonces es una actuación toda continuada. Si vamos al cine, como estás todo el rato cortando y volviendo a repetir y tal y cual, sí que es verdad que eso es, a un actor de teatro sí que es verdad que le machaca mucho, ¿no? Uh-huh. Uno que es de cine, pues sí, venga, plano uno, y se prepara enseguida. Si va uno de teatro, como que le cuesta más el meterse en esos cortes de las películas y se... Sí, porque claro, tú en la obra de teatro entras y tienes la obra durante las 2 horas o lo que dura la representación y estás metido en ese personaje. Pero aquí es cortan, sales, vuelves a entrar en el personaje. Ahora te paras 2 horas y vuelves a entrar en el personaje, pero no en ese momento, sino 3 meses antes, porque vamos a rodar una secuencia del inicio de la película. Ahora salta para arriba, para abajo. Y ojo, eso para un actor a mí me parece mucho más complicado hacer cine que hacer teatro. Sí. Me parece a mí personalmente. Tengo muy mala memoria y yo no sería capaz de aprenderme un texto de teatro. Y igual frases sueltas de cine, igual sí, pero teatro ni para Dios. No, pero son cosas muy, muy distintas. O sea, en el teatro la actuación de teatro llega un momento que ya sale sola, ¿no? Es una cosa muy... Lo has ensayado 1000 veces, sabes por dónde tienes que ir. De hecho, incluso te da juego a hacer cambios sobre la marcha, cosa que en el cine no es tan fácil de hacer esos cambios, ¿no? Y el tipo de actuación es muy distinta, porque siempre está la cámara, tienes que hacerlo todo para la cámara. Son cosas muy distintas, ¿no? Entonces, la verdad es que jugar en los dos campos bien jugado tampoco es una cosa muy fácil, ¿eh? Y tampoco tanta gente lo hace bien. No, yo lo que he oído es que... Sí que tiene fallos en este sentido de que se nota que es de teatro, pero coño, está como una copa. Sí, sí. sí. No, bueno, dice, en cuanto a lo que es la vocalización, que quizá es uno de los principales fallos que se observan muchas veces, los que saben de esto no dicen que claro, que los actores que no han hecho teatro no saben pronunciar, o sea, no saben hablar, no saben vocalizar y no se les entiende. Es decir, que a ese respecto sí que parece una buena práctica el hacer teatro, ¿no? Sí, sobre todo lanzar, el proyectar la voz. Proyectar la voz. En un teatro no van con micros. Entonces lo que tienen que hacer es proyectar la voz. Bueno, porque tiene que llegar. Bueno, antes sí que va con micros, ¿eh? Yo trabajo bastante en teatro. Digo, hay alguno, es más, yo he tenido obras de teatro donde algún actor, alguna actriz con un acento muy marcado andaluz, se le ha tenido que poner un micro de diadema escondido estos de carne para que no se le notase la diferencia con los otros actores. Pero normalmente van sin micro, normalmente. Sí, no, a ver, y de hecho el teatro es, yo qué sé, te vas a Mérida, al teatro romano, hay un tío con su voz, está llenando el espacio, que además es al aire libre, o sea, tienes que tener, y de hecho lo primero que te enseñan en teatro es a proyectar la voz, a respirar con el estómago, con el diafragma y a proyectar la voz, a poder, a que se te oiga, es lo primero que se te enseña en teatro. Bueno, luego tenemos también, como hemos dicho, a Marlon Seydow, o sea, en el judío. Yo creo que es un papel que eso, que le han puesto, pues, el actor que tiene mucho prestigio, hace su cameíto, porque tiene un papel cortito, y para vender la película. Y aquí a este hombre, por ejemplo, se le nota que, bueno, habla casi todo en inglés, pero las dos cosas que dice en español se nota que no tiene ni puñetera idea y que las ha aprendido fonéticamente, porque lo de te invito a cenar, joder, macho. Sí. Pero bueno, pero sí que es un roba escenas, ¿eh? Cuando sale más boncido, no tienes más que la vista dirigida a él. Da igual quién esté, ni Poncela ni nadie. Se lleva él la pantalla, ¿eh? Es una pasada. Ya, uh-huh. Ya por la envergadura que tiene, que cuando lo vemos en el general con Sbaraglia ahí de frente, cuando están en el momento de dispararse, les vemos en plano general con uno al lado del otro, ¿no? Uno enfrentado al otro, joder, vemos que le saca tres cabezas. Sí. Es enorme. Uh-huh. Y cuando está sentado en el silloncico ese, tiene todas las patas largas ahí estiradas, que digo, pobrecito, no se puede ni sentar el hombre de lo pequeño que es el sillón. En el plano con el ese del, en el speech que se echa, me hace mucha gracia porque le enchufan a él y solo se ve la nuca de Sbaraglia durante los tres minutos que está hablando. Digo, joder, ¿qué estaría haciendo el Sbaraglia mientras el otro le suelta él? Sí, la verdad es una de las escenas malas, por culpa de eso, de que lo que dices tú, es que se le está viendo el pelazo por detrás y ya está, y el otro hablando. Bueno, que yo no tendría ni puta idea de inglés. No tenía ni idea. Bueno, es la Araglia, no sé si sabrá inglés. Eso no lo sé. El Mamonsi habla español. Digo el personaje. Su personaje no lo dejan claro tampoco, que supiera o que no supiera. Pero es fácil que no, siendo un atracador de bancos y eso, claro, tampoco. Sí. Siendo español no sabes. No, siendo español seguramente no. Eso es garantía. Bueno, como actriz que tenemos en esta película, está Mónica López haciendo de Sara. Esta no había hecho nada hasta el momento, o sea, había hecho, bueno, mucho trabajo televisivo, sobre todo para TV3 y teatro también. Después ha hecho un par de cositas, tampoco ha hecho mucho. Ha hecho En la ciudad y El habitante incierto. Yo aconsejo El habitante incierto, es inciertamente inquietante. Sí, es un poco, es muy rara, pero da un mal rollo, ¿eh? Pero bueno. En la ciudad también estaba bien esa película. ¿En cuál? En la ciudad. Historias así entrecruzadas, sí, eso. No estaba mal. Y bueno, aunque ha trabajado mucho en tele, yo también, no sé, la veo, es su debut en cine, pero la veo que los diálogos tampoco son muy creíbles. Este tiene el rollo de los diálogos en España, que no sé, la entonación y tal. Eso es cosa mía, que yo a los españoles les veo complicado lo de los diálogos, ¿eh? Siempre me fijo en eso porque es lo que menos me convence de las interpretaciones. Sin embargo, el que sí que me gusta mogollón es el Antonio del Gente, ¿no? El torero. Antonio de Chen. Sí, es que a mí ese tío me cae mal. El actor en sí me cae mal. No, pero a ver, es que él es el típico señorito andaluz de estos, ¿no? Sí, es que te lo crees. Pero yo me lo creo, pero no en este personaje, sí. En todos los personajes. Este es el más prolífico en cine, que ha hecho tropecientas mil películas. Y es que te lo crees, o sea, de verdad. Este sí que le veo con una naturalidad y ya quitando el acento que tiene, que claro, lo encasilla mucho en unos un tipo de papel, ¿no? Pero joder, a mí me parece el más natural de todos, moviéndose, vamos, es que le ves allí y me parece muy natural, muy natural. Yo es que no sé si llega a ser actuación o es que él es así. Pero sí que es verdad que de señorito andaluz lo clava. Y de hecho, yo la poca manía que le tengo es por eso, ¿no? Que siempre es el arquetipo este de señorito andaluz, de chulillo. Que además aquí está súper potenciado con el gestorero, claro, todas estas cosas. Y sí, es que te llega a caer mal. Yo, en esta película, cuando al final lo matan, dices, por fin, cabrón. Joder, ¿eh? Es un tópico andante, sí, sí, es cierto. Sí, sí, es un tópico andante total. Bueno, pues mira, hablando de tópicos, qué bien me viene. Es que como hilo yo aquí los temas. Es que claro, ya hace poco he escuchado el Apocalipsis Friki, que han hablado de los tópicos en las películas, y ahora ya, después justo escuché ese, me vi la peli, y joder, los tópicos que hay aquí de las pelis, ¿eh? Una barbaridad. Tomás rompe la ventanilla del coche con el codo, que es uno de los tópicos que hay, que tú ponte a romper una ventanilla del coche con el codo, a ver si eres capaz. El torero y Sara van al hostal más este. Más vale ayudar que en el codo pegar. Hostias, y además hay un punto en el codo que como te den ahí, te caes redondo, ¿eh? Te quedas blanco y te caes, pum. Que ya lo he visto yo alguna vez. Pegar justo con un golpecín de nada en el punto ese y caerse redondo, ¿eh? Uh-huh. El torero y Sara van al hostal donde donde van a hacer lo de la apuesta esta de y lo de las fotos y eso, y el hostal, qué raro, le parpadea una luz del neón de la entrada. ¿Por qué todos los hostales de las pelis les parpadean la luz? Si no te verás, eso hay que preguntar. Es un signo de cutrez, ¿eh? No. Bueno, el tópico de que salen tetas en peli española. Ahí está, que además aquí está forzado, porque peli española, la tía le pegan la hostia, se queda inconsciente y claro, le gira al otro y como no se le ven las tetas, dice, pues le voy a abrir la camisa, coño. Que esto no es una peli española. Le abre la camisa y dice, ya tenemos tetas, ya está, ya podemos decir que esto es cine español, sin venir a cuento ni nada. Sí, porque es cierto, ya hay le quería ver la cicatriz, está en la cama, pero... y se la ve perfectamente, la enorme cicatriz que le cruza el pecho, pero este lo tiene que ver todo, ya dice, no, vamos allá que nos ponemos. Claro, tú le ves la cicatriz, lo que quieres es que se vea la cicatriz con la forma de la estrella, del cuadro, ¿no? Para que lo visualmente lo asemejes con la estrella del cuadro que tiene ella, porque toda la indemnización por la muerte de su marido y su hija la invierte en ese cuadro, y resulta que es que la estrella que está pintada es muy parecida a la cicatriz que tiene ella, vale, pero es que ya se lo hemos visto en la cama, es que no sé, yo no le veo sentido a eso, nada más que para eso, el cine español, tetas, punto. Total. Bueno, el flashback, que ya hemos dicho que tiene que ser carameloso, con la luz azul y todo, con el blur, en plan flashback. Hay que rotular los flashbacks de esa forma para que se entienda que son flashback, la relación maravillosa de Sara y su marido en el flashback, venga. Ay, Sara entra, que es lo otro que quería decir antes. Sara entra al casino y asombrosamente encuentra un ascensor que la lleva al sótano, que es un sitio súper privado donde hacen las pruebas estas, pero no tienen ni como el garaje de mi casa, que para bajar con el ascensor tienes que darle una llave y luego dar el botón. Ni siquiera tiene una llave, o sea, le da y dice, he encontrado un ascensor que baja al sótano. Baja al sótano y claro, baja al sótano 5, o sea, que había 4 sótanos por encima, y resulta que sabe ella que en el 5 es en el que están ellos. Y baja hasta el sótano 5... Le ha pasado el expediente del CNI, que la pasaba ahí, que estaba todo. No, es que... Y baja, ya te digo, y va allí y se encuentra todas las puertas esas de seguridad abiertas, y se puede abrir puertas, y a la tercera puerta ya les encuentra, ¿eh? Tampoco mucho más, que abre 3 puertas. No, y es que oye el clic de la pistola, sí, si la pistola, cuenta, hace clic. Y si ya se vuelve, aquí está. Sí, sí, es cierto. Más aún, yo me pregunto por qué el policía le dice, han cogido un avión a Ucanca, sea lo que sea, ¿sabes? Sí. Pero, ¿y cómo sabes que están en el casino? Pregunto. Igual me lo he perdido, ¿eh? Igual es de detalle, no. Pero digo... Es que yo Ucanca no sé si es el sitio o es el nombre del casino. Porque pero no entonces no tomas un avión claro. que aterriza en un casino. No lo dejan claro. El casino está como... Ya, pero si es el casino Ucanca, es como si te dicen... Oye, ¿cómo se llama? Alguno de Las Vegas, ¿eh? No me sale el nombre. El Luxor. Sí, o alguno así de... Pues, Mandalay Bay. El Velayo. Pues a eso sabes que está en Las Vegas. Te dicen, han cogido un avión al Velayo. Claro, yo no sé si Ucanca es el nombre del casino o es el nombre del sitio donde está el casino. Eso no, nunca lo dicen. Siempre dicen ir a Ucanca, pero... Sí, lo que es cierto que esa escena de ella quitándose la chaqueta, la dejo aquí para que ahora cuando venga Federico la vea, y paseándose por las puertas, parece que me recordaba mucho, no sé si estaré en lo cierto, los sketches esos que hacían Gaby Fofomiliki, que se metían por puertas, salían y tal, y sí. Esa escena no me gustó nada. Bueno, mira, Luchi, ya que estás, si quieres, hablamos de la música. Metemos vale. Aquí el silbando, ponemos el silbando melodías. Sí, está bien. Ya os adelanto que la música, sí. Como tantas otras veces con el cine español, se sacan 5 CDs, 5 copias. Y claro, cuando se venden esas 5 copias ya no existe y no deja ni huella. Pero no deja ni huella en internet, o sea, imposible encontrarla. Es que creo que hacen justo las copias para el depósito legal. Sí. Y tienes que dar una. Y se las reporta a sus amigos, porque. Las dan el depósito legal y vale, ya no hay más. Entonces, la única posibilidad que tenía era comprarla a Amazon y pensé, mira, por las críticas que tiene la banda sonora, no me gasto los 12 pavos que me costaba. Así que de un disco que tengo de grandes éxitos de cine español, en el volumen 2, pues de ahí hay dos temas de la película y son los que he utilizado. Y luego el resto, pues bueno, he hablado de la trayectoria de Lucio Godoy, que está muy bien, aunque hay que decir que es un autor copiota. Este Lucio Godoy es argentino, ha hecho películas, bandas sonoras como De los Otros, Todo sobre mi madre, Los lunes al sol. Ahora mismo está en televisión escribiendo música para series, ha hecho Crematorio, Gran Hotel, Velvet. Y bueno, aquí pues ya veréis, ha hecho una banda, solo tenemos dos temas, ha hecho una banda sonora así basada en cuerdas, muy atmosférica y muy, bueno, con cierta melancolía, pero que además crea muy bien ambientes y que lo que hace es completar muy bien las imágenes, ¿no? O sea, sí, como nutrirlo muy bien y crear muy bien el ambiente, contribuir muy mucho a las escenas con la música, ¿no? Decorarlas. Las ha decorado. Sí, la película sale ganando, con la banda sonora de Godoy. Y luego, como dices, que es muy copión, a mí me recuerda mucho a Badalamenti en esta. Uy, hay más cosas. Porque cuando hace los violines y tal y empieza a meter como el xilófono es inquietante, tipo Twin Peaks, cling, cling, cling, así por debajo, ¿sabes? Sí. En plan inquietante, dijo, joder, macho, esto la pillado aquí. Sí, pero esto va mucho más allá, así que vamos a escuchar el silbando y bueno, seguro que lo pasamos bien. Bueno, pues en esta ocasión tenemos el placer de contar con un compositor hispano-argentino, Lucio Godoy, un compositor al que podemos considerar acomodado en los estilos más clásicos, pero por supuesto sin quitarle talento ni menospreciar su extenso trabajo para el cine y televisión. Más de 50 trabajos le avalan desde su primer encargo en España para la película Manolito Gafotas, hablo de largometrajes, en 1999, para Manuel Albaladejo, hasta 2014, donde puso música a la película de Jorge Torregrosa, La vida inesperada. Con este mismo también ya lo hizo en 2012 para Fin. Silbando melodías. En la banda sonora original de Intacto podemos apreciar una música que se adapta a las escenas, descriptiva y por supuesto que considero totalmente al servicio del film, complicada en la escucha fuera de las escenas. Thank you. Lucio Godoy nos ofreció como ejemplo, en sus más altas cotas de genialidad, una banda sonora impagable para Los lunes al sol, de Fernando León de Aranoa, en 2002, donde quiero destacar este sencillo y delicado tema. Uno de sus últimos trabajos nos deja este típico estilo de comedia dramática a que tan acostumbrados estamos en España, un género repetitivo, como lo es el sello musical con el que lo ha compuesto o lo ha musicalizado. Siempre puedes decir, esto me suena de algo, ya lo escuché antes. Ya que andamos con parecidos razonables, os propongo que escuchéis esto. Y ahora esto otro. Pues sí, primero escuchábamos un tema de Howard Shore para 1997 en The Game, el juego, y posteriormente otro de la banda sonora de Intacto. Ay, ay, ay. Lucio Godoy tiene un premio Goya a la mejor canción original. Esto ocurrió en 2007 y la canción se incluía en la película La educación de las hadas, de José Luis Cuerda. Y solo añadir que para gustos, colores. Bebe es la intérprete de esta canción, o bueno, más que cantar, recita. Pero bueno, me quedo con el fondo musical. ¿Quién se va? se queda? ¿Quién le duele más la soledad? ¿Quién le duele más la soledad? Si todos los rincones de mi vida tienen algo tuyo, ¿cuál es tu camino? ¿Cuál es el mío? ¿Dónde se encontraron? ¿Dónde se han ido? Anda, deja que te acompañe, que no hay momento de andar sola. Pequeño que es el tiempo, ¿quién recogerá el perdido? Si tú me cuidas, yo me curo. Mi cura es tu compañía. En cuanto a trabajos para televisión, podemos recordar, por ejemplo, para la serie Gran Hotel, que se emitió entre 2011 y 2013. A Intacto. Y antes de despedirnos, recordamos temas ajenos que suenan en la película. El más recordado posiblemente es el que oímos cuando arrojan a Federico al asfalto en el arranque de la película. Luego vuelve a sonar otra vez, dentro de un coche. Se trata de Las Palmeras, tema original de Gilberto Rojas, que hizo famoso Alberto Cortez, allá por 1960. Las Palmeras. Las palmeras. Ay, mi corazón está empezando a padecer. Desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración. Nuestro nidito de pasión. Ven, que las palmeras saben de mi amor. Ven, que mi alma ya no puede. ¿Y por qué no? También tenemos el momento clásicos populares con Johann Sebastian Bach, uno de mis favoritos. Invención número 8. Bien, nos despedimos con la melodía que suena en los créditos finales, porque aunque no lo dije antes, no he podido conseguir la banda sonora físicamente, y solo he utilizado algún tema incluido en una recopilación de temas de cine español, el volumen 2 concretamente. Ya comenté el desastre de las ediciones en España de nuestra música, tiradas cortas y que desaparecen y sin dejar rastro. Sin más, hasta la próxima, amigas y amigos. Y suerte. Luigi. No, Luigi, muy bien. Con poco haces milagros. Ya te digo, con poco haces mucho, ¿eh? Con poco haces mucho. La verdad es que sí. Se recalienta un poquito la comida y vale para la cena. Sí, sí, pues sí, bueno, sí. Yo siempre meto música de fondo durante todo el podcast, aunque no apenas lo noté, siempre hay música de fondo y siempre es la banda sonora. En este caso no va a ser la banda sonora, porque no la tengo, así que meteré claro. Cosas en las que se ha basado Lucio Godoy. En las que se ha basado mucho Lucio Godoy. Es así. Bueno, hemos oído incluso a Alberto Cortés, que suena cuando le están dando la paliza. Uh-huh. Cuando le han dado la paliza ya, y le tiran ahí en el asfalto, en medio de la carretera, a Federico, ahí suena Las Palmeras. Uh-huh. Y cuando montan el coche, sí, después de los arbolitos, de la escena de los árboles, cuando le piden por favor montar en el coche, ahí también suena. Sí, ahí también es suena. Es cuando descubre lo de la foto. Va asociado al tío del bigotillo. Es el leitmotiv del bigotillo. Sí, la verdad, pues sí, mira, las dos veces que aparece con esa música, su escena. Bueno, en fotografía tenemos a Xavi Jiménez, que ha hecho, bueno, este es un, nació en Barcelona, es un especialista sobre todo en películas de género fantástico y de terror, y ha hecho la luz de Los Sin Nombre, de Darnes, El Maquinista, incluso ha dirigido una película que se llama Cruzando el Límite, y es habitual pues de Balagueró, que fue el que principalmente le impulsó en la industria, lo metió en la industria, y es también uno de los fotógrafos habituales de las películas para Filmax, ese, lo que hemos dicho antes, el departamento que abrió en Cataluña para hacer el fantástico terror, aprovechando el tirón que hay allí con el Festival de Sitges, pues hacer ese fantástico de terror en inglés para poder exportar, pero a bajo coste y sacarle mucho rendimiento. Filmax sabe cosas. Y la verdad que es que les está yendo fenomenal. Además han hecho películas bastante chulas como esta, por ejemplo, y como pues eso, Darnes tuvo mucha repercusión, El Maquinista, filmas ha ido muy bien, y por esta película fue nominado al Goya, aunque esta película ganó dos Goyas, mejor dirección Nobel y mejor actor revelación para Sbaraglia. Y bueno, pues, aunque estuvo nominado al Goya, la película tiene una fotografía muy dura, muy dura, con fuertes contrastes, con unas luces muy potentes y solo desde una dirección. Tiene muchísimas luces cenitales, vemos muchas luces desde arriba, sobre todo en el casino, y pues eso, luces muy duras, incluso de día, incluso en exteriores, con el bosque, con todo, sombras muy fuertes y creando mucha atmósfera, y una atmósfera muy tensa, constante, y ahí, y bueno, está bastante bien, funciona bastante bien este tipo de luz así. La verdad que utiliza lo que sabe hacer Xavi Jiménez, pues luz de terror, de thriller, de esta luz que controla él, que sabe la hacer, pues la utiliza aquí, y la verdad que funciona muy bien. Y el uso del color también está muy bien, vemos pues esos colores rojos en las paredes del casino agobiantes, que funciona súper bien cuando va Sam a quitarle el don a Federico en el ascensor y se recorre todo el camino con esa luz roja, esas paredes rojas, ese neón detrás, con buena suerte, ¿no? Good luck. Neón funciona muy bien. Sí, y luego pues el tema de colores, sí, sí, también, los trajes blancos, por ejemplo, que cuando van a jugar ellos se ponen unos trajes blancos, color arena, ¿no? Que también pues el rollo de la sangre puesto sobre el blanco siempre ha funcionado muy bien. Son escenas muy potentes. Bueno, y la atmósfera de la película está muy bien conseguida, ¿no? Todo eso que tiene, uh-huh, se queda muy bien. Uh-huh. Bueno, produce aquí, que a mí me, bueno, no me sorprendió, pues suele pasar. O sea, en España es lo que tiene, que a ver, tiene sus pros y sus contras. Lo primero que sale nada más empezar la peli es el logotipo de Telecinco y de Canal Plus. Pero aquí las televisiones están obligadas a invertir cierto porcentaje de sus beneficios. Ay, ay, ay. Pero esto tiene su doble sentido, porque invierte en parte de los beneficios, pero se quedan con los derechos de exhibición. Todo va unido. Entonces, bueno, pues eso, pues invierten y gracias a ello pues tienen la exclusividad para emitir en televisión, o por lo menos antes que los demás. Bueno, tenemos los títulos de crédito, una letra rotunda de intacto, con sin serifas, así muy potente. Luego los actores ya salen con una letra más arrow, más ligera, pero también sin serifas. Y no tenemos música al inicio, sino que lo que tenemos es el sonido de un avión, que ya nos está ahí metiendo en ambiente, ¿no? Ese zumbido que ya nos mete ahí en la película. Y bueno, y luego ya pues tenemos la primera escena, con que además es muy visual, porque es una película que está contada muy visualmente, todo, o sea, todo, en todo el inicio apenas hay dos palabras, sin embargo entendemos perfectamente cómo Federico, o cuál es el don de Federico, ¿no? ¿Cuál es el don? Es el poder quitar la suerte a los demás, ¿no? Hay un tipo calvorota que está ahí ganando a la ruleta y a este tipo y a Federico le avisan de una forma muy visual también, que es haciendo parpadear la luz, ¿no? Cuando hacen avisos dentro del casino siempre lo hacen haciendo parpadear una bombilla. Entonces le hacen parpadear la luz en la piscina y él sabe que tiene que trabajar, tiene que ir a una mesa a quitar la suerte. Va a la mesa, le toca, le roza la mano y automáticamente el hombre este que estaba venga a ganar, pierde en la ruleta. Entonces ya de una forma totalmente visual, esto es la pasada, y además en solo 5 minutitos de nada, ya tenemos un montón de detalles de la película, ya conocemos un montón de cosas de este personaje y ya sabemos de qué va, de la suerte, de que la suerte pasa de unos a otros, ya nos han metido en la película, en todo el tema de la película. En 5 minutos. Una pregunta, ¿por qué todos los casinos del cine siempre hay mafia en el casino? Porque aquí hay uno que está ganando, joder, vamos a quitarle la suerte a este tío. Bueno, que se haga un casino donde la gente pueda ganar y pueda ser feliz. Eso no es negocio, esto es un negocio, el casino. Hombre, hoy en día, antes, ya sabemos, en Las Vegas y todo esto, los casinos estaban en manos de la mafia, de mafias y tal. Hoy en día son multinacionales. Yo he hecho un congreso de gente de casinos, pues eso, una reunión de estas de lo que han ingresado, de lo que han ingresado de una multinacional y joder, macho, hay cada cosa allí de la pena. Y bueno, y hay cada casino y se gastan muchas perras también, ¿eh? Hoy en día la cosa funciona de otra forma. Pero el tema de los casinos es todo un mundo. Y yo lo de la ruleta tampoco lo controlo mucho, porque tú ves ahí que colocan las fichas según en el sitio, en la línea donde coloques las fichas, estás jugando a 1, 2, 4 números. Y al color, al color, número. Tal. Eso sí, bueno, color rojo, sí, eso es fácil porque lo ves identificado en la mesa. Pero lo de colocar las fichas entre ciertas líneas para jugar a un grupo de para números jugar solamente. Múltiple, sí, sí. Eso. No, la ruleta es lo que todo el mundo sabemos que está trucado. O sea, ahí sí que es imposible ganar. Pero aunque esté trucado, la ruleta es súper chunga, tío. En teoría no está trucado. En teoría saca ganancia a la banca porque el cero es la banca. Entonces siempre hay una posibilidad de que todo se lo lleve a la banca. Claro. Pero. Entonces en teoría no está trucado. Sin embargo, es el porcentaje de la banca de lo que ganan ellos está en el cero. En teoría. Sí, pero en todas las películas está el botoncito debajo de la ruleta. Yo creo que yo voy al casino, me quedo debajo de la mesa y está el botoncito. Sí, pero había una, es que si voy a un casino, ¿no? Me voy a agachar debajo de la mesa. Si alguna vez voy al casino, me voy a agachar a ver si está el botón. Sí, y te viene el chocolate te echa. Es que, claro. Estoy muy cansado del botón rojo. Mejor no ir. Bueno, también hemos hablado de un poquito de la relación del judío de Federico, que se nos muestra aquí, esa que es como un mentor, como un padre, que ya se lo dice también, que le sacó ahí del arrabal y le cuidó y tal, pero también es muy tensa, ¿eh? Yo no sé, aquí se nota que Federico quiere escapar de Sam no quiere que se vaya... Le quiere dejar en herencia todo porque lo considera como un hijo, pero este hombre está en una especie de adolescencia renegada de su padre, si quiere ir, y ahí muy tenso, ¿no? La verdad, está muy bien, la relación además está muy bien. No quiero que me des nada, yo me lo quiero ganar por mí mismo, ¿sabes? Y te quieres meter en el circuito, en una... Sí, es verdad, verdad. Le dice el más bonsido, ¿quieres meterte en el circuito como para...? Para pasar las pruebas, pero para no, enfrentarse a él, ¿en pero no le deja porque le quita la suerte. Entonces, como Macbeth, ¿no? No le mata el padre, no, como Hamlet, que mata al tío. Sí, claro. Como el tío es el rey, y otro, ¡cago en la puta! Bueno, Hamlet quiere matar a su tío porque ha matado a su padre, que se le aparece en plan fantasma diciéndole que le ha matado a su tío. Y le ha usurpado a su puesto y a su mujer. A su padre. Y a su mujer. Bueno, luego también lo que le veo es que es muy simbólica la película, tiene mucho simbolismo, por ejemplo, cómo le quita Sam el don a Federico es con un beso, ¿no? Es el beso de Judas, ¿no? Como, digamos así. Entonces es un elemento muy simbólico. El tema de los toros que aparece también con el torero, también es muy simbólico todo el tema, además se dice, ¿no? La suerte del toreo, que es una suerte, ¿no? Y el tema de la sangre del toro y todo esto también tiene muchísimo simbolismo, está muy bien utilizado. Hay otro elemento simbólico que vi que es la estrella fugaz. La estrella fugaz que ve Sara en el momento en que sale del hotel para participar en la apuesta, mira al cielo y ve una estrella, es pues, estrella fugaz, que vas a tener buena suerte. Luego otro que aparece es que además es cachondo porque la película tiene muy poco sentido del humor, pero muy poco, y es una cosa que le he hecho en falta. A mí ya sabes que siempre me gusta que tenga sus coñas, pero alguno tiene algún chiste, lo que pasa es que tampoco tiene mucha gracia, ¿no? O sea, uno es el cuadro que cuando le dice el torero, pero te has gastado todo el dinero de la herencia en la mierda cuadro esa que te has comprado, ¿eh? Mierda cuadro. Y otro es cuando va Tomás va al final a Ukanka, resulta que montan en un avión y mira el número del asiento y es el número 13 y se echa una carcajada de te coño, el 13 me ha tenido que tocar, mala suerte. Sí, pero es que ahí él ya tiene la mala suerte, ¿no? Ya le han quitado la suerte, él se supone que ya no tiene suerte, se supone. Según el espíritu de la película, él ya ha perdido la suerte porque se la han quitado y ya va ahí con mala suerte. Es lo que yo entiendo, vamos. Y por eso toca el 13. Bueno, por eso van el 13. Bueno, tiene ese sentido el humor. Luego otros elementos simbólicos que ya hemos comentado, pues el tema de las fotos que atrapan la suerte, pues como los indios, eso que ya dije antes, que atrapaban las almas, o lo de los trajes blancos, como la pureza, que van puros ante la prueba mortal, ¿no? A la muerte, pues el tema de ir vestidos de blanco. Es muy simbólica en ese aspecto, tiene muchos elementos simbólicos. Más cositas, bueno, ya hemos dicho, es muy visual, pues que tengo aquí marcado más elementos visuales, lo de la cicatriz, cómo te la enseñan, cómo con una panorámica que hacen en el cuarto de Sara ya te muestran todo el pasado de Sara, que esto sí que me parece un poquito reiterativo porque luego te lo vuelven a mostrar con el flashback, te lo vuelven a contar, te lo enseñan varias veces, cuando ya de primeras lo hace de una forma magistral sin necesidad de decir ni una sola palabra. O sea, te hace una panorámica de ella, de la cicatriz, de la foto de su marido, de por la mesilla, de todas las pastillas que está tomando, de los problemas que tiene esta mujer para dormir, que se tiene que tomar 40 pastillas. Y todo narrado con una panorámica por la habitación, ¿no? Por el cuarto, del cuadro también, de la forma de la estrella, de la cicatriz con el cuadro, que luego te la vuelven a reiterar con el plano de estar abriéndole la camisa. En eso sí que me parece que es reiterativa a la hora de contarte algunas cosas, porque ya te la he enseñado aquí, y además te la he enseñado muy bien, ¿para qué volvértela a contar? Pero bueno. Esa la puso por mí, para que me enterara un poco. Hombre, si la ves en dos partes, pues mira, en una parte ves esto y en la otra te lo recuerda, ¿no? Es como el inicio de las series, que te ponen el trocito del capítulo anterior. Sí, episodios anteriores. Bueno, también le he visto homenajes a muchas pelis, por ejemplo, a Hitchcock. Le he visto homenaje en la prueba del bicho este, cuando eso, le echan la melaza en el pelo, pues le piden que no es suficiente apostarse la indemnización, sino que lo que se tiene que apostar es un dedo. Y me recordó mogollón, y en cuanto lo vi, me recordó al capítulo de Alfred Hitchcock Presenta, que además hay dos versiones, tiene una en blanco y negro con Peter Lorre y luego una segunda en color con Melanie Griffith y Jace Coburn, me parece, que en el que apuestan con un mechero de gasolina a que no consigue encenderlo 10 veces seguidas sin que se apague, y se apuestan el dedo, los dedos de la mano. ¿Os acordáis de ese capítulo? No. Ah, pues es un capítulo... Mira que tengo ¿Es de la primera temporada? Pues o hay... Es que tiene dos versiones. Tiene uno del blanco y negro de la primera temporada y luego tiene otra versión de la misma historia al final, en las últimas temporadas también, que ya es en color. Y sale Melanie Griffith, me recuerdo. Ah, no recuerdo. ¿No hay algo parecido en Four Rooms? Sí, también. Four Rooms es homenaje directo ahí, porque ya es la misma historia prácticamente. Sí. Y además lo dicen. Y de hecho, Four Rooms nombran que es de Hitchcock. Pasaba como Hitchcock. Pues yo aquí le vi el homenaje, o sea, al apostarse el dedo con una prueba de este tipo y tal. También a Sao. Sao es claro, con el tema de las pruebas, ¿no? Aunque aquí interviene la suerte, en Sao no es que haya mucha suerte, lo que hay es que tengas estómago para hacer las pruebas. Pero vamos. Y luego en Unbreakable, en El Protegido, que justo es de un año antes, o sea que yo creo que ya debería tener este hombre escrito el guión y todo, pero joder, de estas malas suertes que ocurren, que de repente salen películas con el mismo tema a la vez, ¿no? Como le pasó con El Sexto Sentido y los otros, Amenábar, o con Belmont y Las Amistades Peligrosas, que salieron a la vez, ¿no? ¿Claro? Es... es muy típico el que salgan dos películas sí. con el mismo tema a la vez, ¿no? Pues sí. En El Protegido casi es el mismo tema. Es un tío que tiene mucha suerte, que sobrevive a un accidente aéreo, o sea, comienzan igual, y es el equilibrio. O sea, hay uno que tiene mucha suerte y que nunca se pone enfermo y que siempre está sano y que siempre está bien. Quiere decir que hay otro que tiene muy mala suerte y está siempre enfermo, ¿no? O sea, el tema es, uh-huh. es muy parecido. Luego la película no tiene nada que ver, pero... Pero bueno. O también hay otra sí. película americana, se llama The Caller, que es de... es parecido, o sea, hay un tío que tiene mala suerte y le roba la suerte, o le da gafe, mejor dicho, a los que se pasan de ganar en el casino, ¿sabes? Uh-huh. Y sale el actor de Fargo, el William H. Macy, y el Alec Baldwin. Está muy mágica esa película. Es posterior. Posterior. No, no, sí, tiene bastante relación con el cine. Luego vi Cortinillas también, que ya sabes que están guays, que molan, ¿no? También cuando se funde el bicho este, la especie de mantis religiosa que se le pone en la cabeza con la prueba, y se le pone, y luego funde el bicho con el bicho del libro que está leyendo el judío. Sí. Esa uh-huh. es una cortinilla ahí de enlace entre dos escenas. Que está, uh-huh. está chula. Está bien. Eso lo enlazan porque, claro, es todo preparado por el. Sí, es por el Masmoncido. Porque una, uh-huh. la primera vez que lo ves, tampoco te das cuenta que eso te va dando pistas de que él es el que ha preparado todo. Luego al final, claro que te lo claro, dice. Al final te lo digo. No, sí, sí, queda claro. Uh-huh. Es una manera de ponerte sobre aviso de que está detrás el. Sí, está detrás de la prueba. ¿Qué prueba es la que más os gusta a vosotros? ¿En cuál participaríais y en cuál no? ¿O en ninguna? Pero... Yo participar en ninguna. Ya no, pero verla de espectador, la de la carrera, por el bosque. El bosque, ¿eh? Es muy espectacular esa, sí. Sí, sí. Qué hostias. Mira que yo... Por cierto, cuando esto... Bueno, por supuesto que tiene que ver con lo que estamos hablando. Cuando vi la película, se me ocurrió, porque yo decía, joder, qué casualidad que de un accidente aéreo que no se suele salvar ni el Tato y menos en un avión de pasajeros, y se salva a este hombre. Y entonces se me ocurrió buscar en la red gente con suerte. Digo, a ver si es verdad que ha habido gente con suerte. Y hostia, siempre la realidad supera la ficción. Increíble, increíble. Las cosas que pude leer. O sea, que no, que esta película, el tema este de que se puedan salvar en un accidente y tal, bueno, pues no es ficción, puede ha ocurrido. De hecho hubo una película, no sé si fue anterior o posterior, la del Jeff Bridges, que también le pasaba, era no sé qué, Sin miedo a la vida, que también era de un accidente que se salvaba a él, y de hecho ahí salía, y buscando información sí que es verdad, que un accidente aéreo, si caes en el mar muere todo el mundo, pero si caes en tierra o mueres directamente o sale gente ilesa, pero... Eso, ilesa, o sea, gente que no le pasa absolutamente nada. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Si se cae el cacharro este y te... Bueno, no, sí que es verdad que hay gente que no... En Guerra Mundial Z también se salva del Brasil. Sí, también es verdad. Ahí se salvan dos, se salva él y la chica que tiene narices. En la película, sí, sí. Es una cosa curiosa que dice, joder, un accidente aéreo, pues no, hay gente que se salva, y encima sin lesiones de ningún tipo. Bueno, nada, poco más que contar, pues que está muy bien narrada y luego que utiliza para contarnos muy visualmente, porque ya he dicho que narra muy visual, de forma muy visual, los planos detalles. Está la película plagada de planos detalles, insertos continuos todo el rato para explicarnos cosas, ¿no? Es que todo está hecho a base de insertos y planos detalles, y en eso la verdad que están muy bien encajados, no te canta, no te salta ahí de un plano cerca, muy cerca, o sea, cuando va de un plano general a un plano muy cercano y cosas de esas, está muy bien, y eso, que funciona muy bien lo que es la narración visual mediante planos detalles, planos insertos. Muy bien. Bueno, pues si queréis podemos pasar a desglose de actos. Bien. Al minuto 35 Bueno, pues vamos con el desglose de actos. A ver, acto 1, pues la presentación de personajes, ¿no? Presentan a Federico, presentan a Sam, todos los dones que tienen, las relaciones, la rivalidad entre ellos, todo este tema. A los 10 minutos Sam el judío le quita el don a Federico, que se va del casino de mala leche y le zurran. Después parece que hay una persona que ha supervivido a un accidente aéreo, que se lo ve así por la tele. En el minuto 18 Federico, fuera de Ucanca, pues buscará a gente que tengan el don este de la suerte, y para ello pues va a utilizar juegos un poquito macabros como cruzar la autopista a ciegas. Y que además no lo hace muy bien, porque parece que la va a pasar y espera al último carril para estrellarse con un coche. Tiene narices. Vaya mala suerte que tiene. En el minuto. En el minuto 22, Federico encuentra a Tomás, el único superviviente del accidente aéreo. Y después, Sara, una inspectora de policía, pues perseguirá a Tomás por el robo. Bueno, que al principio le está ahí como custodiando en el hospital y va a visitarle y tal. Pues como Federico, justo después, saca a Tomás del hospital, pues a perseguirlo, porque resulta que. Tomás, que ha sobrevivido al accidente aéreo, pues ha robado, creo que dicen que ha robado un banco y tenía la pasta encima. Entonces, a perseguir a este hombre que ha robado un banco. Primer nudo, minuto 30, clavaos. La primera prueba con Tomás. El bicho se coloca sobre la cabeza de Tomás, que gana el juego, y aparte del juego gana un Porsche y gana la casa del torero, y entonces confirma a Federico que Tomás tiene el don. Este sería el primer nudo, que demuestra que tiene el don, finalmente, y entonces esto ya propicia pues todo el segundo acto, que Federico y Tomás pues se ocultan en la casa del torero. Tomás llama a su novia por teléfono desde una cabina allí debajo de la casa, que otro topicazo, que es todas las ventanas de las novias y de las casas tienen una cabina que se ve desde la ventana, ahí. Para hacer el plano, todas. O sea, ¿tú tienes novia? Pues debajo de la ventana de tu novia tiene que haber una cabina, si no, mal, vamos. Ahora ya las han quitado las cabinas, ya. Es otro topicazo, macho. Ay, pues bueno, que se oculta en la casa, este llama, le cogen por eso, van a buscarles allá a la casa y consiguen escaparse, pero Sara sospecha de que hay algo ahí raro y descubre que el torero fue el que rompió el cristal, porque es el que se supone que habían entrado ellos, y entonces lo detiene y lo va a utilizar Sara para entrar en una apuesta de estas, donde se supone que va a ir Tomás para cazarlo ahí en la apuesta. Y justo a mitad de película tenemos otro de los giros principales, que es esta apuesta. Porque a partir de aquí ya no solo se van a apostar dinero, casas, coches y tal, sino que se van a apostar la suerte de las personas, ¿no? Entonces aquí hacen el rollo este de quitar la suerte, de tirar los dados, y en el último momento aparece Tomás con Federico. Esto ocurre justo en la mitad. Y Sara se le cruza los cables y en vez de esperar al final, en medio del rollo intenta detenerlo, se escapan, le zurran, la dejan inconsciente y ala. Pasamos a la siguiente prueba, que ya es pues intentar ganar dinero. Federico quiere intentar que, ganando esta prueba, pues ya la siguiente sea ir a Ucanca a por Sam. Esta prueba es correr a ciegas por el bosque y a ver quién se salva de un ostión con un árbol. Que se salve, gana. Echan a correr y, curiosamente, pierde Tomás y gana Alejandro. Algo que nos sorprende a todos, y a Federico, al que más, que acaba totalmente abatido ahí y abandona a Tomás. Y el segundo nudo ocurre justo a la hora y 10, a falta de 32 minutos del final, justo, 32 minutos, ya clavados de tiempo, que es que Tomás descubre que Federico lo que se ha apostado es a la suerte de su novia, de Ana, ¿no? Porque tiene la foto ahí, el del bigotillo, en el coche. Y esto propicia el tercer acto, el que quiera recuperar a su novia, Ana, y la foto, ¿no? Porque tiene un miedo atroz de que le pueda suceder. Entonces el tercer acto comienza con el torero que muere contra el judío en la última prueba con las armas, ¿no? Entonces Tomás deberá ganar la foto yendo allí, se van para allá en avión, llega al casino y entonces pues le echa el speech este, la secuencia homenaje que le han dado ahí a Más Bonsado para que haga su monólogo allí de yo estuve en un campo de concentración y tal, y luego ya pues bajan a los sótanos a jugarse ahí arma en mano. Y curiosamente llega también la policía allí y Sara con ellos, comandándolos, digamos así, entra en el casino y curiosamente encuentra un ascensor y baja al laberinto que son los sótanos donde estos se van a disparar. Y Tomás va a 10 minutos del final, Tomás dispara a Sam, no tiene bala, justo ese el agujero que no tenía bala del tambor de la pistola. Entra la policía cuando Sam le va a disparar a él, no le apunta a Sara, la dispara a ella, también está vacía la bala, se apaga la luz y ala, amor a quemarropa, que no salió todavía. Pues amor a quemarropa, tiroteo a tres bandas, pim pam pum, porque aunque haya cuatro allí o cinco, Tomás no tiene arma y el que tiene arma es el secuaz, la policía, Sara y Sam, y se empiezan a disparar, no sabemos qué ha pasado, hasta que llega Federico, enciende la luz y el único que se ha salvado ha sido Tomás. Federico queda allí abatido en una silla porque al final murió su papá, simbólico, su papá simbólico, y Tomás se va por el desierto, que además sabemos que es un tío con suerte realmente, porque macho, salir de esa vivo y tal, y se va por el desierto y sabemos que todo le va a ir muy bien porque es un tío con suerte y va a por su novia que le quiere mucho. Suponemos. Y ya está. Y se acabó la película. ¡Hala! Muy bien, ¿eh? ¡Oh, qué máquina! Teresa. Ya te digo. Muy bien. ¡Hala! Bueno, ¿qué más? Ahora, mejor escena, peor escena. Ay, si no tengo yo aquí apuntada mejor escena siquiera. Bueno. Es que no tiene mejores escenas. Bueno, mejores escenas y peores escenas. A ver, Eduardo, cuéntanos. Venga. Bien. Bueno, pues venga, Rubén, vete ya pensando. Sí. Rubén, para que no te la quiten. Si no, Rubén, para que no te la quiten. Mejor este. Sí, pues fíjate, yo creo, para mí, la mejor escena es cuando intenta, o sea, cuando está después de perder el juego en el bosque y abre el maletín y descubre que se han jugado a la novia. Y bueno, le echan a punta de pistola del coche. Y se ve que en su cara pues ha tomado la decisión de tomar las riendas del juego, ¿no? Uh-huh. Esa es la que yo creo que para mí es la mejor. Y luego la peor, pues iba a decir, en fin, lo que hemos estado repitiendo de cómo narices sabía la policía y tal, pero me voy a quedar con cómo narices se apaga la luz justo en ese momento. ¿Quién es el cabrón que apaga la luz? Claro, te digo yo, pero bueno, ya es casualidad, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Además, el interruptor que tienen es para que parpadee la luz de fuera, porque hace que parpadee la luz de fuera para que entre el otro, que estaba esperando. Muchos interruptores. Y luego pocas balas, porque vemos la pared de atrás, que se supone que tiene un archivador lleno de gente que se ha cargado mogollón, y solo le vemos limpiar una bala y solo vemos un agujero de bala. Cuando debería estar aquello, vamos, acribillado. Pero bueno. Le dan en plaste de ese. Bueno, siguiente, venga. Venga, la digo yo, que la has dicho. Me gusta mucho visualmente la escena del bicho. Yo no sé cómo narices la haría. A mí me parece de las peores. No, a mí me parece muy, la del bicho, muy misteriosa y muy bien rodada. Bueno, sí, hay una fotografía por internet que se ve que el reflejo lo hacen con una jirafa, ¿no? Con la jirafa que utilizan para un micrófono, y ahí cuelgan una bombilla de color. Y la van pasando y van rodando para dar el reflejo. Hay un making of, lo cuentan bastante bien ahí. Ah, vale, pues mira. Es que es muy raro, porque es una especie de amante irreligiosa, pero en plan luciérnaga. Es un bicho muy raro, sí. Sí. Que luego, para que te creas que existe el bicho, te lo tienen que mostrar en un libro. Porque todos sabemos que de pequeños siempre decíamos, lo he visto en un libro. Y eso ya era atisbo de que era totalmente verdad lo que contabas. Sí. Sí, existe y además no es venenoso ni peligroso. Lo único que es muy gordo, claro. Que da mal rollo. Hostia, yo he visto cigarras alguna vez en la finca, alguna, y joder, macho, eso me da impresión, porque es una especie de saltamontes, pero como de 15 o 20 centímetros de largo y hostia. Y con alas. Y con alas. Bueno, y bueno, y la peor, pues, la que comenta un poco antes, que pues eso, que el más bouncido hablando en inglés ahí, la parrafada, y el español, que pues vale, pues me lo estás contando a mí, pero no me he enterado de nada, ¿eh? Que lo sepas. Y podrían haber puesto un muñeco. Es que además los momentos que hablan en inglés, para mí sobran por completo, podrían haberlos doblado, o sea, podrían haber sido a los en español, no, ningún problema. Pero es más que nada por detalle, por diferencia, más bouncido. Más bouncido, por culo, más bouncido. Encima, estoy seguro que el Svaralia tiene la edad de NGB haber estudiado francés y inglés. Por la edad, no me salen las cuentas. En Argentina no sé yo qué estudiara, idioma extranjero. Lo mismo estudian alemán con todos los que se fueron para allá. Pues puede ser. Hombre, es que nos falta Gonzalo, hombre, para haber comentado el papel de más bouncido. Nuestros amigos argentinos, que nos escucháis desde Argentina, podréis decirnos a ver cuál es el segundo idioma que estudiáis allí. En las escuelas. De será el inglés, ¿no? Sí. Está tan cerquita ahí. Bueno, a ver, hombre picaraza, cuéntanos. Yo es que, a ver, me he estado pensando mucho cuál era la mejor escena, porque... Y yo voy a decir una escena que me parece que me gusta por lo que significa para mí, ¿no? Que es la escena de Willy Toledo cruzando la autopista. Cabrón. A mí me parece genial. Y encima, hay mucha gente que hace esta mierda de cruzar la autopista, ¿eh? No sé si es que no. Y a mí esa escena me gusta porque además, encima Willy Toledo sale de pringao. Y, tío, mucha suerte, soy guay, qué tal, qué cual. El tío vemos cómo se está cagando cuando se pone la venda. Y venga, me pongo a correr aquí y le atropella el coche. El tío va convencido porque te cuenta la historia de lo del medio millón de pesetas, que todavía en esta película se habla en pesetas. Le cae el cheque y hostia, y va convencido. Pues para mí esa va a ser la mejor y la peor, por lo ridículo que es cuando va a sacar el Eusebio de Poncela, que va a sacar a Svaraglia del hospital, que están los policías dormidos, un tío policía largo en el suelo del pasillo del hospital. O sea, ¿pero a quién se le ocurre hacer eso con dos policías que están de guardia en el hospital? Que se queden dormidos y uno tirado en el puto suelo. Bueno, en teoría ha envenenado el café, porque luego el café lo usan como prueba. O sea, al principio está un policía, cuando llega él y dice soy el de... Está la policía y apoya la máquina de café y el otro, y dice soy el del seguro, tiene que firmar unos papeles, vale, puedo pasar, pues, y entonces se están sacando un café, y él mira la máquina de café, y ahí dices, bueno, ha mirado la máquina de café. Luego va el policía que está custodiándola a tomarse un café allí en la máquina, se saca el café, y después aparecen dormidos. Y después, cuando va la policía, Sara, cogen el café, lo huelen y lo meten en otro botecito, como... De prueba de orina. Lo meten en otro botecito. Vale. Entonces lo que hace es envenenar la máquina de café. Lo que no entiendo es nadie más ha tomado un café ahí, en ese hospital. Porque vamos, cualquiera que vaya a la máquina de café acaba dopado. Pero bueno, cosa de la peli. Luchi, cuéntanos. Venga, vamos allá. Bueno, la escena esta de bueno, en sí todas las pruebas, creo que es para mí lo mejor. Porque son la parte de acción de la película. Y bueno, sobre todo la del bosque, la verdad es que está curiosísima. Estás esperando a ver cuánto se parte en la cabeza contra los troncos y bueno, te mantiene en vilo. Y la peor, pues bueno, varias escenas que son un poco gratuitas, como esta que hablábamos de que él les rompe la camisa para verle la cicatriz. Pero es que en sí esa escena sobra totalmente, porque, joder, si sabes que es un policía, le pegas el palo y lo dejas ahí y salen todos pitando y ya está. Pero no, tiene que recrearse con el Ricitos pegándole una patada, encima está inconsciente, empieza a despertar, o sea que te estás arriesgando a que te vea y que sepas que eres tú el que la estás ahí mancillando. Pero es muy gracioso el inicio porque le da con un palo. Sí, sí, sí. Así con un palo, como. Sí, sí, sí. Y ahí con un palo. Tú, sí, cacho, sí, mierda. Sí, sí, sí, sí. Sí. Muy bien, bueno, pues yo me voy a quedar como mejor. Como ya has dicho tú, la prueba de los árboles, me voy a quedar con todo el inicio, porque me parece muy visual, como está contado, sin ningún diálogo, que no tiene nada. Pues cómo está este hombre en la piscina, haciendo sus largos diarios, que esta vez solo ha hecho 6, la verdad que estaba en baja forma, está Federico. Pero bueno, cómo está contado todo, o sea, cómo te cuentan el don que tiene él, que lo entiendes perfectamente, y en cuanto has visto esa secuencia, ya sabes lo que está pasando. O sea, nadie te ha tenido que explicar nada con diálogo ni nada, sino que visualmente entiendes perfectamente qué es lo que está ocurriendo allí. Entonces, eso... No voy a volver a explicar toda la escena, que ya lo he hecho antes, así que, pero bueno, me parece encomiable en cuanto a labor de dirección y de cómo está narrada la película. Y como peor, pues yo creo que la del accidente de avión, como ya he dicho antes, porque es que no se ve nada, macho. Es que eso, coges aquí en el parque de aquí abajo, tiras ahí cuatro gallum, pues y cuatro camisetas, y ahora venga, aquí ha habido un accidente aéreo, pongo el tiro un poquito alto, así un poquito picado, ¿no? Para que no se vea ahí cielo, ni se vea el avión destruido al fondo, ni nada de nada. Y ala, venga, aquí se ha destruido un avión. Lo digo y ya está. Pues mira, después de haberte currado la película visualmente y tal, entiendo que es una escena muy cortita y que vale una pasta, pero yo qué sé, macho, o sea, cúrrate un matte paint de fondo o algo que se vea ahí el avión, y, cúrrate algo más chulo, joder, no... La mierda. Cutre. Que eres cutre para este plano. Pues después de toda la película que te has currado, haces esta cutre. Claro, que los planos de telediario de la CNN es muy fácil porque, claro, lo coges de archivo de cualquier accidente y tal. Pero, córrate algo decente. Joder. Pago. Pero bueno, la película está muy bien en general y está muy bien contada. A mí me gusta, está muy bien. Bueno. Vamos a ver qué comentarios. Por el Twitter nos han dejado algo, has comentado algo, Luchi. En el Twitter, sí, a ver, en el Twitter puse... Espera, que joder, me pillas aquí... Sí, ahí, bueno, pues empezamos con Facebook, si quieres. En el Twitter la verdad es que la gente no me hace mucho caso, porque pongo cosas y me dan algún favorito y tal, pero comentar un poco. Pero me comentó nuestro amigo Juchu, José Antonio Agarra, que le parece una buena película, que tiene muy buen recuerdo de ella y que estará atento a nuestro programa. Y luego poco más, porque incluso esta mañana he preguntado que, joder, decirnos algo y no me han comentado nada. Solo me han retuiteado, me han favoriteado y me han seguido. Y digo, joder, hablar cabrones por el Twitter. Es que esta peli probablemente mucha gente no la haya visto. Sí. O no se acuerde, que a mí me pasaba eso. Yo la vi en su día, me acuerdo que me dejó buen pozo. Y me acordaba de cosas, yo tengo una memoria visual, entonces me acuerdo de momentos visuales. Me acordaba de la carrera por el bosque y de cosas así, pero no me acordaba en general de la película, de que iban y ya. Bueno, Luchi acaba de colgar en el Facebook una foto del asiento de del asiento del avión. Del asiento del Seat Ritmo que tenía Fernandillo de su padre. Y además etiquetaba a Bran. Ay, ay, ay. Que se ve. Bueno. En el fondo sí que se ve el motor del avión, ¿eh? Sí, sí. Una turbina, algo ahí. se ve ahí como en plan dibujado digital, alguna cosa, pero vamos. Se gastó pasta, se aprecia. No sé, no me convence. Bueno, vamos a ver, Facebook, Manuel Espejo. Buena peli, buena historia, buena banda de personajes perseguidos por la buena suerte. Como siempre, Eusebio Poncela robando escenas a la que se descuida cualquiera que comparta cámara con él. Marta Tití, creo que tenéis invitado de lujo. Ah, es que tienes aquí a Marta López, que debe ser una fan que tienes, Rubén, que está aquí. Sí. Rubén, está aquí animándote. Es una buena amiga. Te está diciendo que tú le enseñaste en nuestro podcast, gracias. Te ha dicho que fue Rubén el que... Fue Rubén el que le dijo que escuchara nuestro podcast. Haciendo proselitismo, claro. Hay que difundirlo. Difundirlo por el mundo. En eso te lo agradecemos un montón, ¿eh? Bueno, pues aquí tienes a tu fan ahí animándote. La tenemos además en el chat en directo animándote. Joseba García nos dice más que correcta. Daniel Sanz, incluso fui al cine a verla. No me arrepentí de haber ido, así que no estuvo mal. Oswaldo Somolinos promete mucho más de lo que da. Curiosa, pero no más. José María Cidoncha, lo único que recuerdo de esta peli es el bicho en la cabeza. Tío corriendo por el bosque dándose de hostias del copón y más bonsaido. Ah, y el leitmotiv de la peli era la suerte. Y sí, me gustó, me acuerdo. O sea que, bueno, se acuerda. Sí, además, mira, lo de la carrera por el bosque a mí me parece que está muy bien hecho, pero yo cuando empecé a verla, cuando empezaba la carrera, el primero que se pega una hostia con un árbol es totalmente de frente. Y dije, bueno, ¿a que se van a dar todos una hostia de frente? Y eso no es real. El otro día a mí en el garaje se me apagó la luz y en una de estas yo pensaba que iba para un lado, iba para otro, y mira que yo suelo tener bastante buena orientación a oscuras, y me pegué una hostia con el hombro así de canto contra una columna que todavía me acuerdo la hostia que me di, iba andando, dije yo, esto es corriendo, con que solo te roces con un hombro un árbol, vamos, te pegas una hostia de cuidado. Y no, luego de verdad hay uno que solo se clava una rama en una pierna. Y otro que solo se pega así de canto y tal. O sea, que está bien hecho. Porque, a ver, es muy difícil que corriendo por un bosque todas las hostias sean frontales contra los árboles. Sí. Es más, lo más fácil hubiera sido que hubieran tropezado con alguna cosa del suelo y hubieran caído al suelo. Que estaba muy bien ese suelo. Y de hecho hay un desnivel en la carrera. Sí. El que va primero da como un salto porque hay un bache o algo así. Sí, como una bajada. Y los otros siguen tan contentos, tan felices. Yo creo que ahí a mí me hacen eso de taparme los ojos y tal, y yo lo que hago es pegarme una hostia en el suelo. O sea, tropiezo con una primera rama que hay y me caigo. Hace la croqueta así. Yo creo que eran pinos. O sea, no se ven los árboles, no se ven los troncos, pero en el suelo, cuando pisa el cigarro eso de Poncela, yo sí, creo que eran agujas de pino. Sí. Entonces, alguna piña igual había por ahí. Coñas con una piña, vamos. Empezar es fácil. Bueno, Pedro Luque, que ya estuvo por aquí también en el Películas con Chicha, nos dice: me gustó mucho, sobre todo para ser española. Española. Española, dice, para ser española. Y con uno de los amigos de Podcinema, Bart Bonsaido. ¡Más! El hombre que vino del hielo. Fernando Montano Galván nos dice: me parece una de las grandes películas del cine español de los últimos 15 años. La dirección de Juan Carlos Fresnadillo es digna de los mejores realizadores norteamericanos. Sutura Beaumont: me gusta mucho esta película y el papel del abuelo Max es de lo más interesante e inquietante. Jesús Pascual Herrera González dice: la vi hace una jarta y me gustó, sobre todo la carrera por el bosque con los ojos vendados. Pasé por la zona aproximada donde la rodaron y creo que se dieron más de un trompazo rodándola. Sí, lo que hablábamos. Lo normal es que te caigas. Sí. Es que la escena esa, cuenta el director que fue, la verdad, que fácil, porque había una carretera al lado y entonces iban en línea recta corriendo y grabando con el grabando coche la vez por y ya está. O sea, dice, la que fue chunga fue la del autopista esta que sí, pasa la autopista. El Willy Toledo. Pero esta es fácil. Encima se parece a las MotoGP de... Sí, supongo MotoGP. Está guay la escena. Y bueno, hasta aquí hemos llegado, porque luego ya pues Esteban Daniel Pérez Bolívar de Zafarrancho con Podcast pues nos da la enhorabuena, nos dice que qué guay, que qué modernos somos, que estamos aquí, que somos punteros tecnológicamente, como hemos podido comprobar con el bloqueo de mi ordenador y demás y los problemas técnicos. Pero bueno, que tenemos canal en YouTube, cuenta atrás de directo, Twitter, vamos, que somos ahora el mejor podcast del universo universal, que somos la leche. Bueno, y faltaría un comentario que nos han puesto respecto, que hoy hay poquita antena en directo, entonces Miguel Martínez es el que nos ha dicho que lo mejor para él es el argumento de la película y lo peor algunas de las partes del desenlace. O lo mejor y lo peor de la película que hemos estado comentando antes, los que nos comentaban por el directo. Porque lo demás del directo ha sido poquita cosa, ha habido muchos incidentes. Es que hoy hemos tenido un problema en la grabación y por eso estamos pidiendo perricas. Así que si queréis donar, tenéis que meteros en la página de iVoox y en Podcinema. Pues hay un botoncito de donación. Hay un botón para donar en el PayPal para comprarle un ordenador a la Brava. Sí, bueno, y unos micros a vosotros, que estáis con unos micros y con casco de estos del todo a 100, que sin mesa ni nada, que lo enchufáis con un mini jack que tiene un macho y tres hembras, y ahí enchufáis tres cascos y bueno, bueno, bastante bien se os oye para hacer eso que estáis haciendo, ¿eh? Sí, la verdad. Todo llegará. O sea que bastante. Los oyentes del mundo mundial. Seguro que sale algún mecenas millonario, así como el Mabonsido. ¡Mabonsido! ¡Mabonsido, acuérdate de nosotros! Eso, joder, Steven Spielberg, que te hacemos podcast y todo. Al próximo que hagáis un podcast, escribir un email y que done, si no, no hay podcast, ¿eh? Oye, si quieres que te pongamos bien... Y si no, te ponemos a parir todas las pelis. Esto, como los críticos profesionales, ¿o qué te crees? Hombre, sí, pues sí. Vamos a meternos en el circuito de los críticos profesionales del cine. Bueno, pues nada, que vamos a hacer un pequeño descanso. Rubén, estás invitado aquí a la presentación de la próxima película, que estoy seguro que la has visto. Ahora la vamos a presentar y hacemos un pequeño descanso, ponemos unas cuñas de podcast amigos y volvemos ya mismo. Hasta ahora. Ay, mi corazón está empezando a padecer. Desde que yo te conocí, mi dulce bien. Sé que para mí es muy difícil olvidar todo el encanto de tu voz y tu mirar. Ven, mi amor, que quiero ser tu adoración. Nuestro nidito de pasión. Ven, que las palmeras saben de mi amor. Ven,

Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta para presentar la película que tenéis que ver para el próximo mes. Bueno, que esta nos va a gustar a todos, porque además, Eduardo, esta es la tuya, esta es la tuya. Esta es una de mis top, de mis pelis. A mí es una de mis top 1. Sí. Mi top 1 hay un montón, pero es una de estas. Sí, bueno, sí. A ver, yo voy cambiando. Esas 5 me gustan todas igual. Bueno, pues película de 1994 de Tim Burton titulada Redoble de tambor, Ed Wood. Creo que está todo el mundo la habrá visto, o sea, volver a verla para el próximo mes me parece muy bien, pero todo el mundo la ha tenido que ver. Hombre, por refrescarla, pero vamos, todos tenemos secuencias míticas grabadas a fuego, joder. Yo, el de Bela Lugosi y Martin Landau con el pulpo. Aquello es que es para tirarse por el suelo. Qué bueno. Es mitiquísima esta película. Ya sabemos, Tim Burton. Bueno, a ver, ¿quién ha elegido la película? Javier Arriola, nuestro compañero de Apocalipsis Frikis y de Destino Arrakis también participa. Pues Javier Arriola va a estar con nosotros para hablar de Ed Wood. Y bueno, ya sabemos, Tim Burton, director de Beetlejuice, Batman, Eduardo Manos Tijeras, Mass Attack, Big Fish, Big Todd, Big Ace, bueno, tropecientas películas así, cada cual más rara. Un director con un universo propio, un estilo muy característico, muy Ed Wood también él, muy Ed Wood. Aquí tenemos una película biográfica sobre un personaje real que existió de verdad, considerado como el peor director de la historia del cine. Pero que, aunque sea considerado como el peor, también, yo creo que es uno de los que más pasión y más amó el cine. Aunque como no tenía un duro, pues era muy cutre. ¿Qué vamos a hacer? Era muy cutre, muy cutre. Yo de hecho, por ejemplo, a Ed Wood lo admiro mucho, al personaje de Ed Wood como personaje, o sea, como director de cine. De hecho, yo me compré sus películas en VHS, la de Plan 9, la de Glen or Glenda, esas me las compré. Y yo lo admiro porque es un tío que hace una mierda de película, pero el tío vive el cine de una manera tan... Es una pasión que tiene tan fuerte y se transmite sus... O sea, son muy cutres, ¿vale? El plano del espacio exterior posiblemente sea la peor película de la historia, no te digo que no. Pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que hay peores. Por hacer esa película. Y en la película de Ed Wood se refleja. Esperad, ¿no? Amigos, que es que esta película se la ha inventado, entre comillas, es un guión que no es. Está basado en la realidad. Está basado en un. A ver, en realidad está basado en un escrito, en un libro de Rudolf Gray, sobre la biografía de este hombre, pero hay mucho de leyenda aquí, muchísimo. Sí, hay mucha leyenda, sí. O sea, no, pero la pasión por el cine de este hombre se nota, o sea. Sí. Y de hecho, las películas son películas que valen 2 pesetas y el tío lo ves, por ejemplo, en Plan 9, lo que es muy gracioso sobre todo, es la nave de los extraterrestres, que es la cortina, que es la misma puerta que luego usa para otra escena. O sea, todo reusa porque el tío no tiene un puto duro. Dice, yo aquí pongo una cortina y seguro que queda bien. Yo aquí hago esto y seguro que queda bien. Y el tío lo vivía. Y eso en Ed Wood, en la película, a mí lo que me gusta de esta película es pues es una triple carta de amor al cine, ¿no? Porque es el amor al cine cutre, es el amor a la gente que ama el cine y es el amor al cine en sí mismo, ¿no? Y a mí lo que me flipa es eso de esta película. Sí, además es aconsejable como poco ver la de Plan 9, la película, porque entiende mucho mejor luego Ed Wood. Haremos el esfuerzo por ver Plan 9 también. Pues no, hay que verla para veces si no lo he conseguido. Hay que verla sabiendo lo que vas a ver, diciendo, mira, voy a ponerme unas cervecitas, unas palomitas y voy a partirme el culo de esto. Y si es con amigos y tal, mejor, porque tú solo... Pero bueno, me voy a ver las dos, la de Plan 9 y la de Ed Wood otra vez, que la vi en su momento en el cine, me gustó mucho. Está muy bien. Bueno, pues como Ed Wood tenemos a Johnny Depp, que la verdad que aquí todos los actores están genial, y bueno, Johnny Depp cuando todavía no se había pasado de histriónico con sus personajes, ¿no? Aquí todavía está un poquito comedido, incluso dirigido por Tim Burton. Este hombre imperfecto, pero pasional. Luego tenemos a Martin Landau haciendo de Bela Lugosi, impresionante, que se mimetiza con el personaje de Bela Lugosi. Además, recuerdo que su hijo no estaba ahí muy... El hijo de Bela Lugosi no estaba muy partidario de que apareciera en la película, tenía mucho miedo y tal, pero cuando lo vio le convenció totalmente porque vio que trataron al personaje con muchísimo respeto. Y bueno, aquí además vemos la emoción de Ed Wood por trabajar con su ídolo y tal, y está muy bien. Tenemos a Jessica Parker, a Sarah Jessica Parker, haciendo de Dolores Fuller, que son clavadas. He visto fotos de las dos y las dos tienen la cara a caballo. Igual... O sea, son clavaditas, la que es la novia de Ed Wood, la que perdía ropa interior así sospechosamente. Y curiosamente tenemos a Vincent D'Onofrio haciendo de Orson Welles, con una emotiva anécdota que, vamos a ver, no fue así, porque no es real. Sí que, por lo visto, sí que hubo un encuentro así casual de Orson Welles y Ed Wood, pero no tiene nada que ver con lo que se ve en la película, y además es un poco leyenda también, que además no pudo ser porque cronológicamente, pues ya escucharéis en la película, habla de cierta película que está preparando y tal, y eso fue bastantes años después. O sea, que no coincide, ¿no? O sea que no coincide, pero bueno. Pero está chulo, ¿eh? Ese encuentro a mí me encanta, ¿eh? Porque además son dos personajes, uno que considera un mejor director, de los mejores directores de la historia del cine, y el peor, que se encuentran, y los dos son pasión lo que sienten por el cine, ¿no? Pero si os dais cuenta, o sea, hay muy pocas películas dedicadas a directores, ¿vale? O sea, que yo sepa... Sí, de vida de directores. A ver, hay cuatro o cinco, o sea, de Hitchcock hace poco sacaron... Sí, sacaron un par de ellas, que además otra vez que salieron dos películas de Hitchcock a la vez. Sí, que salen a la vez, sí. Pero, o sea, imaginaos si Ed Wood reviviera y viera este biopic. Oh. O sea, vamos, se le saltarían las lágrimas. Volvería a morir del gusto. Sí, sí. O sea, estaría flipando en colores. Dice, joder, macho, yo aquí me he comido los cagados, pero, hostia, me han hecho un biopic, tío. ¿Qué puede decir? De verdad, tío. Sí. Bueno, la peli se trata del rodaje de tres películas de él, de Glenn o Glenda, de 1953, de La novia del monstruo, del 55, y de Plan 9, del espacio exterior, del 59. Y la película mezcla muy bien el humor y la tragedia, ¿eh? Porque es una tragicomedia, tiene, claro, cuando no consigue presupuestos, cuando las cosas le salen mal, pues tragedia, pero luego la solución y cómo consigue solventar problemas de rodaje, vamos, es que es para morirse de la risa, cuando coge platos y con hilos y tal, y dices, bueno, es lo más cutre del mundo. Que se sigue haciendo hoy en día, ¿eh? O sea, cosas de estas se siguen haciendo hoy en día, porque a mí que me ha gustado mucho la película del francotirador, el bebé es un muñeco del todo a 100. Y se nota, y se ve. Es una cosa horrible, que ya podían haber cogido uno de estos de látex que hay hoy en día que parecen de verdad. Pues no, es que es de goma mala. Es una cosa que dices, pero Clint, vamos, ya sabemos que tú ahorras mucho en el presupuesto, en el muñeco te has ahorrado como 1.000 euros o 2.000 euros, porque has ido al todo a 100 y has dicho, ¿cuál es el más barato? Este, pues venga. Bueno, y Luigi va a tener un caramelito, ¿eh? Con la banda sonora, que es una gozada, ¿eh? Sí. Ya te digo. Y en este caso, curiosamente, no está Danny Elfman, ¿no? Que no. Es el músico de Tim Burton, se había enfadado con él por Pesadilla antes de Navidad. No sé, había tenido ahí un rifirrafe, ya nos contarás en el programa. Y el que hace la música es Howard Shore, que es el del Señor de los Anillos, el Hobbit, Promesas del Este, el Aviador, y hace una banda sonora muy chula, muy chula, y muy homenaje a los años 50. Sí, totalmente. Totalmente. Con la ficción, sí, sí. Joder, con el ahí sonando. Sí, sí, joder, ya la secuencia de créditos es una pasada. También la secuencia de créditos es un homenaje con todo el rollo de las lápidas. Es que, vamos, para esta película vamos a hablar largo y tendido, porque joder, tiene mucha amiga, ¿eh? Vamos a pasar muy bien. El proceso de producción fue un poquito en el 93. Tim Burton estaba ahí enzarzado con la producción del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero parece que no cuajó la cosa y lo abandonó el proyecto, porque Tim Burton quería meter a toda costa a Winona Ryder. Ya sabemos, este hombre se capricha con una actriz o con tal, y en aquella época igual todavía no estaba con la Lena Bonham Carter y estaba ahí intentando meter ficha con Winona Ryder, y estaba ahí, venga, Winona, méteme a Winona. Y la Columbia dijo que no, que esta es una choriza, que nos va a robar aquí las cosas del decorado. Y al final, nada, la hizo Stephen Frears, que hizo Mary Reilly, me parece que se llamaba, alguna versión así. Y entonces este hombre se fue a producir la película de Ed Wood, Tim Burton, a producirla, no a dirigirla. Pero cuando estaba haciendo la producción, se dio cuenta que Tim Burton, o sea, que Ed Wood era él. O sea, se identificó mogollón, sí, ¿no? Con un tío que hace cosas súper raras, de ciencia ficción, de fantásticas, que lo mismo está arriba, que se pega los tíos, que hace cosas cutres, pero con mucho encanto y ese amor por el cine, y dijo, pues esta la tengo que dirigir yo, la tengo que dirigir yo. Y ahí se puso a dirigirla, además una película muy baratita, 18 millones solamente costó, que vamos, solo la escena de créditos encontró por ahí que supera el presupuesto de todas las películas de Ed Wood juntas. O sea que fue barata, pero las de Ed Wood todavía eran más baratas todavía. Y bueno, nada, tuvo muchos encontronazos con la productora, con la Columbia, porque él quería tener el control creativo, y ya que costaba tan barata, pues era la excusa para decir, voy a hacer lo que a mí me da la gana, Así que la Columbia se largó porque no quería dejarle, porque dice, a este me vuelve a meter a Winona Ryder por aquí. Y entonces la Winona, la productora, la Columbia abandonó y consiguió una filial de Walt Disney, consiguió a Walt Disney, que en vez de producirla Walt Disney directamente, que, porque hace productos más infantiles y tal, pues la filial Touchstone pues le produjo la película, muy bajo presupuesto, le dio todo el control creativo, hizo todo lo que quiso y se pegó la hostia. La película fue un fracaso comercial, solo recaudó 6 millones en su estreno, aunque la crítica la alabó, y yo creo que hoy en día ha recuperado con creces, porque es una película de culto, sí, que nos encanta y que la vamos a disfrutar en grande. Uh-huh. En blanco y negro, ¿verdad? En blanco y negro, sí, la fotografía es de Stephen Zamsky, que bueno, de todas formas, este es el director de fotografía habitual de Tim Burton, Eduardo Manos Tijeras, Batman Vuelve, tal, pero aquí el que se empeñó en rodar en blanco y negro fue Tim Burton, porque dijo, hay que mantener el espíritu de Ed Wood, el espíritu de Bela Lugosi, y esto tiene que ser rodado en blanco y negro. No, Bela Lugosi no había hecho películas de color, Ed Wood tampoco, entonces él vio que tenía que ser rodada en blanco y negro, a lo que la Columbia se opuso también, y entonces abandonó. Por lo que principalmente la Columbia se largó del rodaje fue por el tema este del blanco y negro. No, no sabemos que tienen mucha objeción las productoras a que se rode en blanco y negro, cuando luego, joder, mira el pelotazo de La lista de Schindler o de otras películas, ¿no? Pero son muy reacios hoy en día eso. También hay mucha gente que dice, una película en blanco y negro, no voy a verla. Hay mucho prejuicio. No, mucho prejuicio. El primero reacio al blanco y negro es el público. Sí, el público general. Sí, la verdad es que merece la pena, ¿eh? Vamos a apostar por el color. Merece la pena verla como es, en blanco y negro. Sí, sí, pues bueno, pues vamos a disfrutar. Y hasta aquí hemos llegado, ya sabes, para el mes que viene hay que ver Ed Wood. Así que, bueno, vamos a dar los métodos de contacto para si queréis venir aquí a participar con nosotros, como va a venir el mes que viene Javier Arriola, como ha venido esta Inés aquí con nosotros, que tenemos a Rubén Sánchez. Pues si queréis venir con nosotros, cuéntanos, Eduardo, ¿cuáles son las formas? Pues nada, nos mandáis un correo a contacto@pocinema.net, eso, nos decís qué película queréis destripar con nosotros, y eso, os pondremos en lista de espera, que ahora habrá bastante gente, ¿verdad? Bueno, ahí, sí, porque además se están apuntando pensando que decimos esto, de que la gente se apunte, porque no tenemos lista y tenemos para casi un año, para un año, o sea... Sí, tenemos para un año sin repetir. Luego están los repetidores, que yo creo que tendremos para dos años ya. Lo que pasa es que los repetidores, yo siempre digo, podéis repetir, Rubén puede repetir, pero los repetidores vais atrás, ¿eh? Primero están los que no repiten y luego los repetidores, vais atrás a la lista. Me parece justo, pero vamos, si es posible en alguna ocasión me encantaría. Muy bien. ¿Te lo has pasado bien? Pues sí, pues me lo he pasado genial. La verdad es que, bueno, pues desde luego es otra forma de verlo, el estar con vosotros en vez de escuchar el podcast en sí. Y bueno, pues es sobre todo una experiencia y vamos, ha sido un placer estar aquí este ratillo con vosotros. Muy bien, pues me alegro mucho que te hayas pasado bien y ya te digo, se puede repetir. Gracias. Hasta al final. Igualmente, y nada, pues eso, que ya sabéis. Hasta el mes que viene, venir con Ed Wood Vista, y si veis Plan 9 del Espacio Exterior o Glen o Glenda o alguna cosa más de Ed Wood, pues estupendo y maravilloso. Disfrutaréis del peor director de la historia del cine. Hasta el mes que viene. Chao. Adiós. Visítanos en nuestra página web www.podcinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@podcinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Podcinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos! Podcinema, las tomas falsas. O sea que no son reales. No, sí, sí son auténticas, solo que se suprimen. Pero si son tomas falsas, ¿no son de verdad? No le eches, sí, joder. Son buenas. Que te pires. Pues, ¿dónde eres, Rubén? Sí, dime. ¿De dónde eres? Justo. Yo soy de Madrid. Lo que pasa es que llevo unos años trabajando por aquí y nada, pues desde aquí os oímos unos cuantos. Ah, qué guay, está, qué guay. Uno de Bélgica nos mandó unos bombones, ¿eh? Sí. Tomo nota. Que es típico de Bruselas. Las coles, te mando una caja coles. También la cerveza, vamos, si preferís bombones. Bueno, yo estuve en Bruselas, está muy chula. Sí, tiene algunas cosillas majas. Había tiendas, un mogollón de tiendas de TVOs y de merchandising. Sí, bueno, claro. Es una de las sedes de la Comic Franco Belga, claro, con las ediciones de, uh-huh, de vamos, la editorial de Spirou, sobre todo. Y Tintín a tope, ¿no? El Museo de Tintín es súper chulo ese. Sí. Bueno, era el de todo el Comic Franco Belga también. Sí. Allí sí que es un arte. El TVO en Francia y Bélgica es un arte, ¿no? Como aquí. Sí, es todo un mundo. La verdad es que el cómic franco-belga, pues claro, es, digamos, dentro de lo que es su particularidad, pues es comparable al norteamericano, pero obviamente van por vías paralelas, no se cruzan. No, pero que allí está muy bien considerado. O sea, al ser dibujante de TVOs o escribir TVOs está muy, muy bien considerado. Bueno, ahora parece que poco a poco ya, no sé, con lo del el premio este nacional del cómic, el de Paco Roca, ¿no? Ya parece que va teniendo un poquito más de prestigio, ¿no? Ajá. Sí, pero la gente que se dedica a hacer TVOs en España todavía son muy poco, tan poco valorados en realidad. Sí, bueno, tienen el TVO salir, realmente, claro. Del TVO en España viven cuatro, claro. Paco Roca y cuatro. Sí, Ibáñez. Bueno, Ibáñez porque lleva 60 años viviendo el TVO. Un esclavo todos los días ahí dibujando, pero vamos, vive muy poquita gente en realidad. Ayer fui a la exposición de Ibáñez, hay en Zaragoza una exposición de Ibáñez. Ah, sí. Carrera, eso. Es una pasada. Está bien. Yo no pude ir a la que había en Madrid y me dio medio pena. Pero bueno, sí, es la misma. ¿Hay alguna cosa menos? Porque nos dijo el Johnny que había algún problema con el merchandising y con cosas de alguno que dejaba, son todo con donaciones de coleccionistas, ¿no? Y alguno pues que al final no llegaron a un acuerdo o lo que sea, pues ha habido cosas que aquí no han llegado, pero es básicamente lo mismo que había en Madrid. Ha sido muy chula. Que quiere rular por toda España. Un campeón, el señor Ibáñez. Pues sí. O además lleva, ¿cuántos años lleva? Yo le he perdido la cuenta. 60 debe llevar. 60 y sí, hace el 61 creo que era la primera historieta de... Fíjate. Que mandó. Es del 58 la primera de Mortadelo y Filemón. Pues hacemos la cuenta y... Pues tú. Aquí lleva. Se oye algo de fondo. Oye, una pregunta, ahora que estamos aquí más o menos todos. ¿Os parece bien que al final hagamos una grabación en directo de la porra de los Oscars? A ver si acertamos. No, no me importa, pero no va a servir de nada porque los porras son esta noche los Oscars y la porra va a salir después. Yo creo que no he visto gran parte de las pelis que deben de andar por ahí. He visto algunas, pero ni siquiera sé cuáles andan ahí en liza, la verdad. No, yo me he visto todas. Casi ando yo también. Boyhood, Irpan y White Plus son las que se supone que... No, pero White Plus no. Mira, Bergman se la ha visto, pero la verdad, últimamente he encontrado ahí hay polémica, hay gente que la pone a parir. ¿No? En fin. A Brad no le gusta nada. A ver, no es que no me guste nada. A ver, no me hace gracia como a los demás que hay tantos ahí con la... A mí Iñárritu ya de por sí no me hace gracia, no le pido yo a este hombre. No me ha hecho gracia. Me parece un pretencioso y narcisista y no me gusta. Vamos a hacer. Sí, la peli sí es un poco Birdman pretenciosa. Sí que me parece... Lo que pasa es que para mí la mejor película de este año debería ser El Hotel Budapest. Nah, lo que pasa es que como es de hace un montón de tiempo... Pues yo no sé hacer otra cosa, sí, hombre. Si siempre ha hecho la misma película. Sí, pero El Hotel Budapest yo creo que es la que mejor le ha quedado. Para mi gusto. Mira que me gusta a mí la de Murray Kingdom más que esta. ¿Eh? ¿Sí? ¿Te gusta más? A mí también. Sí. A mí es que El Hotel Budapest me parece tan... Me parece muy chula. Me gusta mucho. Que está bien también, pero... Es que a ver si hace otra... No sé, otra cosa diferente. Sí, debería cambiar un poco de... Siempre hace lo mismo. El mismo tipo de historia. Contada de la misma manera. Con la misma estética y los mismos... formas, ¿sabes? O sea, que está bien. Es estilo, ¿no? Es estilo, pero coño... ¿Estás esperando el Oscar? Bueno, yo estoy comiendo, ¿eh? Luchi... Yo es que creo que se lo van a dar todo a Boyhood por el experimento que ha hecho, ¿no? El tío de estar 12 años rodando y tal y cual. Pero es lo que te digo. Un poco ahí pelotas. Pero creo, Boyhood, le quitas eso, lo de que está rodada en 20 años, ¿y qué es? Sí, es un telefilm de Antena 3 por la tarde. O sea, pero tiene la particularidad, es un telefilm que no cuenta nada, pero te engancha. Que te engancha, las narices te enganchan. Pues yo la vi en dos veces, que eso para mí es un mérito... Fíjate. ¿En cuánto has visto Intacto? Intacto en 5 veces. Hostia. Qué bueno. Te has dormido todas esas veces. Yo la primera me costó... Sí. Intacto, tardé en verla 3 horas, porque estuve parando para coger notas 3 horas. Y la segunda la he visto en 3 trozos. Eso es que tiene chicha, si es para... No sé, no, pero está guay, A mí me gustó. A mí me gustó más cuando la vi la primera vez, ¿sabes? Igual porque por las circunstancias en las que la he visto, pero no me ha llegado tanto. Vamos a ya, venga. Venga, va, sí, cuando Luchi. Venga. Vale, estás ahí, no dices nada. Al ataque, no, es que estoy escuchando, me estoy dejando anonadado. Está guardando la munición, palo. Sí. Está reservando la bala que le falta al tambor. Efectivamente, no quiero hablar antes de tiempo. Me lo guardo y luego la suelto toda junta. Y ta, ta, ta, ta, ta. Venga, bueno, vamos allá, venga. A toda máquina. Vamos. Porque... Hombre, lo chulo de la historia es que el... Ahí, qué ruido se oye. Luchi, ¿qué haces ahí? Es Luchi, no sé qué estás haciendo. Está buscando la información. No puede ser, no me podéis haber visto, no puede ser. No, pues. Es que me estaba dando guerra el potencímetro. Te rasca. Hay que echarle CRC. Venga, alma de Dios, más lento que tú que... Tan, tan, tan, tan, Abraham en Mr. Furioso. Estamos en directo. Pero todo esto se está sacando en algún sitio, porque luego molaría las tomas falsas que sean estas mierdas. Hemos cortado, tal. No se está grabando porque no se me vería el programa de grabación. Ahora sí, ahora ya se está grabando, ya está abierto. Vale, ya estamos. Ya estamos, directo aquí. Venga, bueno, seguimos y luego le doy aquí a directo en cuanto pueda. Ya he puesto ahí el directo. ¿El directo es en otro sitio, pues? Sí, el directo es en otra página, pero me la pongo aquí. Vale. No, ni escribo ya, pongo la página y ya toma posa. ¡Qué ojones! Venga, estamos, listo, sigo, ¿por dónde iba? Venga. ¿Sabes por dónde iba, no? ¿Te lo has puesto en el Facebook? Sí, está todo puesto ya en todos lados. Ya no se puede. Sigo, ¿no? Estaba por esto, vale. Vale, estaba por aquí. Y por el judío, cuando lo del equilibrio de la fuerza y eso. Eso se grabó, eso es. Creo. Y ahí hizo turr y ahí se me jodió. Vale. Y el policía que está custodiando a Ana, pues limpiando el arma, va y le dispara accidentalmente, ¿no? Y la deja ahí maltrecha. Entonces... Bueno, vamos con la presentación. Vamos, Ed Wood es. Ed Wood, Eduardo, es tu película. Está en Roma, dice, desde Roma, como lo acaba buscando en wifi. o sea, esta Marta es la que preguntó de la comida en el cine y tal. Ah, eso está guay. Eso está guay. Pues yo empecé a hacer la sección aquella en el desaparecido podcast de no solo de este, de Tony, no me acuerdo cómo se llamaba antes el podcast, joder, ya ni me acuerdo. El cine que nos parió, ¿sabes? De Tony. Oh. Empecé a hacer la sección de recetas, de cosas de cine y cosas de... Tal. Hice la del jabalí de Obélix. Y entonces yo explicaba la receta con coñas de las películas, hablando de la película y explicando como la receta. Y hice esa, no me acuerdo si hice... los pastelitos de limón de Juego de Tronos hice... Que no sé si se llegó a emitir o no. Y luego tenía preparado el de los tallarines de Blade Runner... Y era una sección graciosa porque era como media horita y explicaba cómo hacer la receta y tal. con el rollo de la peli, era gracioso. Sí, sí, sí, eso yo se me ocurría siempre, yo soy muy fan de Los Soprano y decía, joder, esta serie tiene para hacer, bueno, de hecho hay libros de cocina de Los Soprano. Cocina, ¿no? De Los Soprano. Sí. Muchísimas chichas. Sí, sí, verdad. Sí. El Juego de Tronos siempre hay uno, están también comiendo, siempre. El Juego de Tronos hay uno, sí. No, además, joder, y en uno de los nuestros, cuando explican cómo hace la salsa de tomate cortando con la cuchilla el ajo para que se licúe, cuando hierve el tomate, cuando empieza a hervir, que se licúe el ajo para que no se note y no sé. A la que dices de serie que están siempre comiendo, Big Bang Theory siempre están comiendo. Es verdad. Siempre. Bueno, mejor en todo dicho, momento están comiendo. Y además te explican lo que comen. Bueno, sí, que nunca comen. Sí, siempre están con el tenedor para arriba, para abajo, pero nunca comen. Están removiendo la comida todo el rato. Pero siempre están o en la cafetería o en casa comiendo las comidas tailandesas, no sé qué. Siempre están comiendo. Y te digo, yo en, vale. Yo me imagino, por ejemplo, Kubrick, ruedas con Kubrick. Escena de comer alubias con Kubrick. Toma 258 y te comes 258 cucharadas de alubias. Tienes que acabar. Joder, macho. ¿Cómo tienes que acabar? Uf, qué la reacción. Por eso nunca se les ve comer a la gente en el... Es complicado, porque claro... Entonces... Las series tú pocas veces, ¿no? Están siempre, lo que dices tú, moviendo el plato, comiendo... Y luego que de producción es jodido, porque claro, tú ruedas una toma mientras preparas no sé qué, no sé cuánto, eso te lo comes frío o te lo comes... Claro. Yo qué sé, te lo comes en mal estado. Es que, ¿cómo estás a comida cuando llega a ti? Y el plato te has comido tres cucharadas y dices, joder, a ver si no te has comido y no te has comido. Fue complicado. Jodido eso, en el cine. Bueno, vamos allá a la presentación, que ya tenemos aquí muchas tomas falsas. Claro, luego duran más las tomas falsas que... No sé. Vamos, bueno. Venga, va. Bueno, pues ya estamos aquí de vuelta para presentar la película que tenéis que ver para el próximo mes. Bueno. ¡Hala! Quedó un poquito más corto este programa, creo, pero bueno, era normal. Yo ya sabía, tampoco había mucha documentación de esta peli y bastante chicha le hemos sacado. Sí, han salido muchos detalles. Tiene que durar 3 horas. No. Que luego la gente se queja. Es que cada vez hacíamos podcast más largos, cada vez duraba un poquito más. Sí, sí. Bueno, el Deadwood yo creo que durará bastante. Sí, me parece que sí. Aunque ahora, yo tengo todos los tiempos, creo que ahora el V-Ball. El V-Ball. Se está quitando. ¿Cuál? Son peores. O sea, encima que tenían que tienen más pasta. Este tío era un genio porque lo hacía todo con dos. Pero a ver. El rollo es que las soluciones que hacía eran cutres, era decir, mira, pues hago esto y punto. Y entonces era muy cutre, pero da igual, el encanto lo tienen estas películas, tienen un encanto especial. De hecho, la escena que sale que rodaba solo una escena y siempre era positivar, eso dicen que sí que es real. Era un tío que le daba igual cómo saliera, que le sudaba todo la polla. Y sin embargo, como Clint Eastwood. Clint Eastwood es igual. Dime. Que Clint Eastwood es igual. Sí, Clint Eastwood también solo roda una escena. Solo una escena y le da igual. Roda una escena y punto. Pero sin embargo, en Ed Wood, en el Tim Burton, que es súper metódico, hacía repetir las escenas porque decían, no, es que hay en el cómo se hizo salir una cuando hace el Thor que sale de la tumba. Sí. No, es que esa mano la movía de esta manera y tú la has movido de esta otra. Joder, repite. Que quede igual, ya. Venga, repite, hijo. Por el culo. Yo me acuerdo que era en Plan 9 del Espacio Exterior, el tipo este que pasa por una pared y de atrecho y como es enorme, pega una hostia a la pared tiembla y todo, y da igual, ahí se da lo mismo. Pero Plan 9 es genial porque las escenas que hay en el cementerio con el coche, de repente es de noche, de repente es de día, cambia el plano y pasa un tío y luego no pasa. O sea, son cosas que dices, ¿cómo puedes saber que está raro? Cosas básicas de que van los polis en el coche y en vez de pararse en mitad cámara, se paran fuera del plano. Sí, está genial. Es brutal. Yo Plan 9, además, tenemos un amigo, el Alberto, el Pinchamé, que es súper fan también de Plan 9. Y yo Plan 9 la quiero ver un día, eso, con como decías tú, ¿no? Con 8 o 10 personas con ahí. Con público. 8 o 10 personas riéndonos y pasándonos lo pipa con las cervezas y tal. Me parece brutal. Que está todo mal hecho con ganas. O sea, sí. Claro. Pasada. Ni a propósito le sale así, ¿no? Sí, ni a propósito. O sea, tú te pones a hacer una película mal hecha y no te sale como las hacías, tío. Sí, pero es que tú ves los platillos volantes y es que el hilo se ve perfectamente. O sea, sí, se ve perfecto. Sí. Da gusto, de verdad. Es que son platos de papel puesto boca abajo y pintados sí. con una caña. Es la bomba. Sí, sobreactúan. Bueno, es increíble. Es lo peor de lo peor. Por eso es genial. Por eso es genial, así es. De hecho, las películas malas, el encanto que tiene una película mala es precisamente cuando sabes que la han hecho mal a propósito, o cuando ves que es que no la han hecho mal a propósito, sino que ellos pensaban que están haciendo una buena película. Es genial. O sea, a mí Flash Gordon, por ejemplo, que siempre digo que me gusta mucho por eso mismo. Otra que... Es que pensaban que estaban haciendo una película genial, graciosa, y es una puta mierda. Y si me hago tío el ¿cómo se llama el director? El no me acuerdo ahora. El pensaba. Ay, se cortó. Hola. Se cortó. Sí, sí, está. Ahora te oigo. Hola. Sí. Bueno, eso, que ya está. Acaba. Sí, de estos cortes ha habido varios, ¿eh? Sí, bueno. Durante la grabación de repente te perdíamos. Ahí esa mesa y esos micros decentes. El crowdfunding, a ver si... Hay gente, la donación en iVoox, a ver si da para comprar ahí una mesa y unos micros. Ahí deme algo. Ay.